Tesistocas no es Esparta, pero casi. No es Fort Ellis, no es Fort Lincoln, no es Fort Laramie, pero de todos esos sitios vamos a hablar, además de Little Bighorn, que es un río que hay allí, y bueno, y también nombra unas montañas, pero bueno, es famoso sobre todo por ser el lugar de la archiconocida batalla entre el séptimo de caballería y las tribus indias, pues lideradas por Toro Sentado, por Caballo Loco y otros muchos más. Caballo, mira, está Caballo Rojo, Lluvia en el Rostro, en fin, hay unos cuantos más. Y bueno, en este no actuó Nube Roja, pero bueno, digamos que es el principal mentor de esa rebelión de los indios, que bueno, es rebelión, pero que cualquiera lo encuentra justificado. Pero bueno, no vamos a entrar en todo eso. Y para hablar de ello, pues tenemos aquí a Jesús, como siempre, @bucaner en Twitter. Buenos días, Jesús. Buenos días. A estas horas no sabemos ya muy bien si son buenas noches, buenos días. Yo ya me he levantado yendo los tambores de guerra, ¿sabes? Sí, te veo que estás recién levantado. Bueno, sí. Pues también contamos con David Nagan, @DavidNagan en Twitter. Buenos días, David. Hola, buenos días. Aquí andamos, sí. A sablazos con la vida. ¿Tú todavía te acabas de levantar del tipi o acabas de salir, sí, del...? Acabas el tipi, de salir el tipi lo tengo todavía montado. Estoy haciendo aquí la danza de la lluvia mañanera. Bueno, hay que decir que teníamos previsto invitar a Luis Spuni, que bueno, escribió dos magníficos artículos en Jotdown sobre Little Bighorn y Casters. Vamos, digamos que es un artículo que está dividido en dos partes. Bueno, dos artículos, ¿no? Pero bueno, y ese lo teníamos invitado, pero al final se nos ha caído Luis Spuni, que ha escrito muchas cosas más. Bueno, el caso es que, pues, por causas de la gripe, pues no ha podido estar con nosotros. Y bueno, pues intentaremos sacar adelante el programa como podamos, pero yo... nos perderemos su aportación, que sin duda es importante. Yo sé de buena tinta que estaba repasándose el tema de las reservas indias y tal, y o sea que realmente nos perdemos una aportación importante para el podcast. Pero bueno, así que nosotros somos como Caster hacia adelante, ¿no? A ver lo que pasa y a ver si no nos masacran los indios. Mientras no acabemos igual. Sí, sí, exactamente. Eso te iba a decir. Mientras conservemos la cabellera. Exactamente. Bueno, y también mandamos un saludo a Alex, que tampoco ha podido... No sé, así que hemos tenido unas cuantas bajas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Estamos tres y las tres columnas que marchan a ver lo que pasa. Ahora veremos por qué digo esto. Bueno, a mí me podéis seguir en Twitter en @gojix_salduero, y bueno, a nosotros, por supuesto, nos podéis seguir en @histocas, que ya hemos conseguido más de 400 seguidores. O sea, tenemos aquí, bueno, de hecho, este domingo ya se consiguió el seguidor 400, que es Javier Domínguez, @x3sado. Bueno, yo no me meto en más, pero es el seguidor 400, así que nos damos la felicidad, le damos las gracias tanto a Javier Domínguez como a nuestros 401 seguidores, porque ya son 401. Así que muchas gracias por seguirnos y prometemos seguir satisfaciendo, pues, con cosas de historia lo mejor que podamos. Bueno, vamos a ver, además de la cuenta en Twitter, tenemos la página de Facebook y la de Google Plus, y bueno, pues haceros saber que tenemos aquí una parte en la página de histocas.com, que ahí, si entráis, podéis dejar vuestros audios. A la izquierda veis una pestaña, ahí podéis dejar los audios que queráis, que lo meteremos en el programa. O sea, que no os cortéis, de verdad. Es que parece que os da miedo. Pues no, que no os dé miedo. Porque mira, aquí estamos recién levantados. Algunos con resaca, otros no. Pero bueno, así estamos. Y también en la misma página, pues por supuesto que nos podéis votar para el European Podcast Award. Si consideráis que somos dignos de ello, pues nada, nos votáis. Nosotros sabemos que muchos de vosotros no os habéis votado, pero vamos, que corréis la voz a los colegas que escuchan Histocast y consideran que merecemos, somos dignos de ese voto, pues nada, que por favor que nos votéis. Creo que es en enero cuando o en diciembre cuando se cierran las votaciones, así que ya queda poco tiempo y próximamente se publicará quién es el ganador para cada una de las categorías, así que nada, pues eso, que estamos a vuestra disposición. Bueno, antes de nada queremos poner antecedentes, cuándo fue la batalla, o sea, la batalla de Little Bighorn. Sí, yo os animo de verdad a que abráis el Google Map, porque muchos de vosotros nos escucháis mientras trabajáis y eso. Si podéis y no lo tienen capa, pues os abrís una pestañita con el Google Maps y os abrís el Google Maps y ponéis Little Bighorn. O sea, pequeño gran cuerno, ¿no? Pero Bighorn, todo seguido, ¿no? Escribís ahí y ya os va a mandar directamente al campo de batalla, os alejáis y veis exactamente, hasta que veáis el contorno de Estados Unidos, veis dónde está situado. Podemos hablar que esto está bastante al oeste del Mississippi, en lo que son las grandes llanuras, y vamos, las rocosas todavía quedan un poco lejos, pero enseguida van a ir apareciendo hacia el oeste. Y están yendo casi hacia el norte. Es en la zona de Wyoming. ¿En Wyoming qué hay? Es una gran pregunta. ¿En Wyoming qué hay? Bueno, pues en Wyoming lo que hay son una grandes, gran llanura. Sí, una gran llanura. Que cuando entendemos nosotros llanura, entendemos pues una planicie, y eso no es cierto. No es una planicie. O sea, cuando se habla de una llanura, quiere decir que no hay una gran. No hay un accidente geográfico importante. No hay unas montañas. Lo que hay es un suave sub y baja, pues eso, moldeado por los ríos y tal, y bueno, eso, David, verdad que tú lo conoces perfectamente, que es, sí, una cosa así, un relieve, claro, sí, totalmente, sí, arrasado, y bueno, y tenemos también, bueno, un relieve de ese estilo también lo podríamos encontrar en lo que es la Patagonia Argentina. Es prácticamente igual, aparte de los Andes, que serían como las rocosas de allí, pues hacia el este, pues es la misma historia, es un sub y baja, un sub y baja, pues eso, un pequeño valle es hecho por los ríos, pero valles de, a lo mejor, de desnivel de 20 metros, no tiene mucho más, pero bueno, lo suficiente para ocultar un campamento indio, por ejemplo. Solo precisar una cosa, Goyo, sí, que bueno, que el campo de batalla Little Bighorn está en el estado de Montana, pero vamos, muy cerquita, sí, de Wyoming. Es cerquita de Wyoming, exactamente, pero vamos, esa parte, porque luego, yo quería decirlo así, porque Montana después tiene muchas montañas a la... Pero precisamente, pues, precisamente creo que lo dijo Hugo, no sé si fue Hugo, no, Hugo dijo Oregón es orejón, porque por las grandes orejas que tenían los habitantes de la zona, pero bueno, Montana significa montaña, y lo pusieron ese nombre los propios españoles, entonces bueno, se queda así, pero se dice montaña, o sea, Montana, porque es que tiene muchas montañas hacia el oeste, ahí empiezan ya a aparecer las primeras estribaciones de las rocosas, pero en la zona de Little Bighorn, que es la zona este de Montana, pues es una continuación de lo que es Wyoming. Entonces, bueno, me engaña el subconsciente, pero vamos, imaginaos, porque la naturaleza no conoce de fronteras humanas, entonces es una continuación de la parte norte de Wyoming, y es el mismo tipo de formación. Bueno, pues eso es muy importante para saber, porque es que ahí por toda esa zona se movían las manadas, ¿no? Bueno, es que allí le llaman búfalos, ¿no? Los bisontes, sí. Los bisontes, exactamente. Y claro, eso entraba en conflicto con el desarrollo de las vías férreas que se estaban creando para unir el este con el oeste, porque era toda esa parte era territorio indio. Bueno, pues ahí empiezan los líos. ¿Alguno quiere, después de este largo speech, hablar de esa problemática? Sí, bueno, pues, yo si queréis añadir un poco de que realmente todo esto es un problema que se venía gestando, la ocupación de todo este territorio del Heartland americano, del centro del continente, de cuando realmente consiguieron los Estados Unidos ganar todo lo que es la zona de California a los mexicanos. De pronto se encuentran que tienen el país dividido en dos costas y en el centro, pues, tribus de indios. Entonces, cuando lo empiezan a mandar colonos hacia el oeste, viene el gran choque. La verdad es que todo el territorio indio era una cuña inmensa, además así con una especie como forma de cuña donde la parte ancha está pegada a la zona de Canadá, una especie de cuña que partía todo lo que era el territorio de los Estados Unidos, lo dividía en dos. O sea, de hecho las tribus indias llegaban a tener incluso, o sea, a ronda desde México hasta Canadá, toda así, una forma como de triángulo invertido. Y bueno, se llegaron a unos acuerdos para atender líneas de ferrocarril que permitiera la comunicación entre las dos costas, pero hubo un pequeño problemilla para los indios, y es que los colonos encontraron oro. Y eso ya eran, bueno, palabras mayores. Eso de que encontraran oro, bueno, yo ahí, vamos, que tampoco es que conozca mucho del tema, pero huele a que al gobierno le interesaba que ahí se encontrara oro para desplazar a toda esa gente y poder aprovechar todos esos terrenos, colonizar, uh-huh, lo que es un ánimo de colonización, de ocupar un territorio y ponerlo en uso. Bueno, de todas maneras, en las Black Hills, las colinas negras, incluso el propio Custer llegó a certificar el hecho de que efectivamente se había encontrado oro, con lo cual, si ya eso, ya el interés por el tendido de las líneas ferroviarias, le sumas lo que es la fiebre del oro, el ansia de riqueza de los colonos, pues tenemos ahí un cóctel un poco bastante explosivo. Sí, sí, además que las fiebres del oro en lo que fue el Far West fueron tremendas. O sea, la de California, llegaron a San Francisco barcos desde todos los puntos del mundo y los abandonaban en la misma bahía, y las tripulaciones enteras se tiraban a la búsqueda de oro. O sea, es una cosa, o sea, son unos movimientos poblacionales inmensos. De locos, como si fuera esto el dorado. Y luego se ríen de los españoles, ¿no? Del tema del dorado y que iban solamente por el oro. Pues mira, el oro es que le mueve a todo el mundo. Es que eso es así. A ver, la riqueza. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, de hecho, fijaros lo que supuso en Estados Unidos el abandono del patrón oro. O sea, causó hasta revueltas. Poco menos tienen que dimitir el presidente cuando dijo que eso de guiarse por el patrón oro y no como el resto del mundo era un atraso y tal, eso supuso una, vamos, y estamos hablando de mediados del siglo XX, o sea, no estamos hablando del siglo XIX ni nada por el estilo, o sea, estamos hablando ya en la edad moderna, como el que dice. Y ya, si queréis, como última curiosidad, o sea, es muy común en América esas minas que hacían a lo largo de su vida, a lo mejor un tío en una montaña que estaba buscando oro y construían auténticas minas. Sí, sí, sí. Pues se están haciendo ahora atracciones turísticas. Esa es de entrada pequeñita y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, o sea, de esas que van con su vagoneta y tal, pues eso, un tío o dos tíos que cogían, compraban un título de propiedad en la montaña y buscaban oro, y ahí se quedaban toda la vida. Sí, sí, y además lo protegían con uñas y dientes, ¿eh? Lo protegían con uñas y dientes. De hecho, esto es un dato un poquito friki. No sé si es en el Discovery Channel, hay un programa que se llama Fiebre del Oro y trata de gente que a día de hoy, o sea, en el año 2012, sigue explotando ese tipo de minas de manera prácticamente artesanal, o sea, con un cedazo, agua. Y ahí meneando el cedazo para coger las pepitas, ¿eh? Sí, cogen, pero esas pepitas no, con el pico y la lámpara de aceite ahí metidos. Bueno, pues tenemos así dividido Estados Unidos con una cuña de territorios indios que en principio no eran beligerantes, pero claro, ellos vivían de manera nómada y eso, pues, digamos que no entra en mucha... No eran muy compatibles aquellas manadas de búfalos, ¿no? Con lo que es la vía férrea. De hecho, cuando vosotros veis los trenes de allí de Estados Unidos, bueno, los típicos, ¿no? Del oeste y tal, que llevan así como una pala, como lo de los quitanieves. Bueno, pues eso es para apartar los búfalos, para que no los haga descarrilar. Es una cosa que es curioso, pero nunca la gente nunca se pregunta para qué es eso. Dice, joder, los trenes nuestros no tienen eso. Bueno, pues los trenes de allí sí tenían eso, por si se cruzaba un búfalo, que no descarrilara el tren. Obviamente era una problemática. Bueno, yo ahí no estoy... bueno, vamos, digamos que la forma de vida de los indios iba a ver trastocada y, bueno, si no me equivoco, los Estados Unidos les proponen a los indios que se queden en unas reservas y tal y cual. Bueno, Nube Roja ya era bastante beligerante, no quería saber nada de eso y, de hecho, les inflige un par de derrotas a los Estados Unidos. Pero el conflicto gordo viene después, cuando quisieron negociar con los propios indios, ¿no? Sí, bueno, a ver, a los indios se les dice que se les otorgan unas tierras, que se les den esas tierras a perpetuidad, que el hombre blanco no va a interferir, van a poder seguir viviendo con su estilo de vida, con los animales que hay adentro, cazando sus bisontes o búfalos, como los quieras llamar. Sí. Pero ¿qué pasa? Que esto dura pues lo que tardan los indios en ceder y poco más. O sea, al poco tiempo, pues bueno, entre la fiebre del oro, que cada vez es más necesario, si estaban proyectadas a lo mejor 5 líneas de ferrocarril, al final se dan cuenta que necesitan 7, empiezan a invadir su territorio, y esto poco a poco va caldeando los ánimos, ¿vale? Y además no hay que olvidar que los indios no eran, o sea, tenían un estilo de vida nómada, con lo cual el de golpe y porrazo verse encerrados en una reserva en la que podían moverse única y exclusivamente dentro de esa reserva, los indios acaban por decir que eso no es lo que se les había prometido, que el gobierno de los Estados Unidos está incumpliendo sus promesas, y al final pues acaba pasando lo inevitable, y es que se acaban rebelando. Sí, que es que luego además los gobernantes de Estados Unidos en esa época pues no estaban para muchas historias. Es decir, salían de una guerra, digamos que tampoco querían mostrarse muy débiles, ¿no? Yo me lo imagino que sea así, y con los indios realmente no tenían ningún tipo de contemplaciones. Es decir, les proponen eso, pero en cuanto pueden saltarse esas reglas, pues se las saltan. Hombre, también hay que tener en cuenta que los gobernantes que tenía Estados Unidos en esa época no eran precisamente los mejores que ha tenido a lo largo de su historia. Vamos a ver, sin tener en cuenta que prácticamente era una junta militar. O sea, Ulysses S. Grant era un general de la Guerra Civil, y dos de sus acólitos más, de sus consejeros más cercanos, eran Sherman y Sheridan. O sea, con eso te lo digo todo. O sea, era prácticamente una junta militar disfrazada. Uh-huh. Bueno, pues que salió muy reforzado Estados Unidos después de la Guerra de Secesión. Ya contaba con un gran ejército para hacer frente a los indios de las llanuras. Claro, no, o sea, no. Ya tenía una experiencia militar mucho mayor. Es que eso explica cómo se enfrentan a los indios. Es decir, se enfrentan a los indios porque tienen un ejército que tienen que utilizar en un sitio. O sea, que pueden utilizarlo y tienen que utilizarlo, porque hay mucha gente que como la desmovilizas. Es decir, tienes que hacerlo poco a poco y lo tienes que... Y qué mejor que con un enemigo que aparentemente no es fuerte, no es un ejército regular. Luego además aprovechas y colonizas, y por otro lado sirve de espaldarazo al presidente para mostrarse fuerte y tal. O sea, claro. Y bueno, y es lo que decías también, la presión demográfica, porque después de la Guerra de Secesión, entre todos los emigrantes que venían desde Europa, que iban a los puertos del norte, que estaban buscando nuevas tierras, y el sur, que estaba completamente arrasado, y gente que la había perdido todo. O sea, la presión demográfica se volvió hacia el oeste. O sea, detrás de... Bueno, los fuertes que guardaban la frontera ya tenían detrás grandes poblaciones que iban creando estado a estado. Bueno, hay que decir también que cuando uno piensa en cómo está poblado Estados Unidos a día de hoy, es que realmente si se fija en dónde están las poblaciones de toda esa zona, es que a lo mejor de un pueblo a otro realmente te encuentras, pues yo qué sé, 200 kilómetros, pues sin nada. Es decir, está... Eso está colonizado, pero claro, no es al estilo europeo, que no... Bueno, que cada dos bueno puntos... yo te siento disentir eso. El sistema de colonización de lo que es el antiguo oeste, o sea, el centro del continente de Norteamérica, lo inventaron los españoles a lo largo del Río Grande, que era con el sistema de presidios, que luego copiaron los norteamericanos con los fuertes. Sí, y sí, con guarniciones de caballería montada, que eran las que luchaban el día a día contra los indios, claro, prácticamente. Vivían sobre el terreno, lo conocían igual que ellos, y aunque nosotros tenemos la imagen de los indios, los pobladores originales y tal, digamos que mucha de esta gente, o sea, vivió allí toda la vida y llegó a conocer el territorio igual. Sí, sí, pero yo lo que me refiero es que la población que hay ahora no es que ya está colonizada así rollo europeo, sino que hay unas distancias enormes de terreno que es no digo ignoto ni nada de esto, sino que es un terreno pues que no es como nosotros, que lo tenemos muy antropizado, ¿no? Que es de un pueblo a otro hay 3 kilómetros. Allí no, allí son entre una población y otra hay mucho espacio y a lo mejor te encuentras 3-4 casas juntas de vez en cuando, ¿sabes? Que pese a la colonización, que se hizo de esa manera, con unas distancias, pues me imagino que serán, como tú dices, a caballo de un día y otro, pues una cosa así, pues aún así no hay, o sea, no hay, aún así hay estas distancias que para que nos hagamos la idea que es pura naturaleza. Ese es una cosa así, no sé, bueno, ese quería meter esa pequeña cuñita porque es que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando visité Argentina y bueno, y en Estados Unidos, en cuanto coges el Google Maps, te das cuenta que es también de esa manera y que, por ejemplo, Wyoming creo que es que es el estado más despoblado de toda Estados Unidos. O sea, que hay un gran cuadrado. Sí, sí, es un gran cuadrado que hay. Y Montana, pues, por el estilo, creo que es el segundo más despoblado. O sea, que, en fin, bueno, pues toda esa zona, pues, como veis, tampoco muy atractiva para la población y las poblaciones son bastante pequeñas a día de hoy. Imaginaos, entonces, y luego vemos también cuando se tienen que enfrentar a los indios, que tienen que juntar ahí fuerzas de un sitio o de otro, porque si no, tampoco pueden movilizar grandes formaciones. Bueno, pues si queréis pasamos a la campaña. Se rebelan los indios y se agrupan, ¿no? Y se agrupan ahí en Little Bighorn. Y directamente el presidente de los Estados Unidos le dice a Custer, bueno, lo recoloca, porque Custer había tenido un problema. Custer había tenido un problema, que se había enfrentado a, no sé si era el hermano o al hijo de Ulises S. Grant, porque había dicho algo del hermano que estaba en el Tesoro de Estados Unidos, que se había metido la mano. Bueno, Custer es que era un poco bocaza. O sea, se había metido en de todo, ¿no? Ahí, y se estaba metiendo en política en esos momentos. Claro, es que hay mucho de eso, y eso va a explicar lo que pasa después también un poquito. Yo es que creo que lo que es el desarrollo de la batalla de Little Bighorn no puede entenderse sin conocer un poco al personaje, porque claro, la verdad es que la palabra que mejor le define es personaje de George Armstrong Custer. O sea, es un tipo que era cuando menos excéntrico, tanto en su forma de ser como en su forma de vestir, de actuar, de dirigir a sus hombres. Era un poco eso, cuando menos excéntrico o curioso, ¿no? Yo creo que es un hombre que tuvo una, entre comillas, una inmensa suerte con el tema de la guerra civil, porque no hay que olvidar que él es militar de carrera, él estudia en West Point, pero acaba el último de su promoción, o sea, acaba el número 34 de su promoción, o sea, lo que le condenaba a estar en un despacho oscuro y tenebroso contando munición o en el mejor de los casos fusiles, ¿sabes? O sea, no se esperaba que fuera a destacar en el ejército. Lo que pasa es que, bueno, estalla la guerra civil, la mayoría de los oficiales de carrera son sureños y se unen al ejército del sur, con lo cual de golpe y porrazo pues él asciende así en el escalafón por algo tan imprevisible como es una guerra civil. Sí, sí, porque faltan oficiales, entonces es su oportunidad. Pero él, bueno, él, y en el ejército del norte, los oficiales que había era también para echarlos de comer aparte. O sea, sí, hasta que Ulises S. Grant no se puso al mando ya. Oye, con Sherman y Sheridan en la gran marcha hacia el mar que hicieron por el sur, o sea, los otros que había eran matanza tras matanza. Oye, eran pero unos fieras. Pero fíjate, un Ulises S. Grant, o sea, ese tío, hasta que no llegó Ulises S. Grant, vamos, toda una referencia, o sea, un borrar. Ulises S. Grant estuvo en el frente del Mississippi, que sí que más o menos ahí fue muy competente, ahí la Unión sí que fue conquistando poco a poco todo lo que fue los territorios, pero en lo que era el ejército del Potomac y en el frente de la costa este, o sea, eran horribles, o sea, era general tras general destituido por Lincoln. Sí, pero vamos a ver, ¿qué es que dices tú? Hasta que llegó Ulises ese gran con Sheridan y Sherman, que eran matanzas. Te recuerdo que Sheridan fue el que instauró la política de tierra quemada. O sea, él llegaba. Le mandó a Sherman, creo que fue, ¿no? El que Sherman fue el que arrasó Atlanta, esa era la famosa escena de lo del viento se llevó. Sí, sí, o sea, por eso te digo que llegaban y se dieron cuenta de que la mejor manera de, o sea, entre comillas, con lo de la mejor manera de desmoralizar era, una vez que conquistaban, arrasar. Arrasaban, así no había, así era como una especie como de castigo de no has estado a nuestro lado, pues esto es lo que te toca por apoyar a los confederados. Claro, y de hecho el sur todavía sigue teniendo esa diferencia, digamos, económica frente al norte, toda la que se lió en la guerra civil. O sea, sigue bastante atrasado. Sí, bueno, Sherman y Sheridan no son precisamente queridos en los estados sureños, ¿eh? Sí, sí, o sea, lo que fue las Carolinas y Georgia las dejaron nuevas. Sí, sí, pues... no hay encuestas, no hay encuestaciones populares para hacerles monumentos ni nada por el estilo. Bueno, vamos a centrar el tiro. Lo que destacaba este tío, o sea, lo que destacó el Custer es en una serie de cargas que, como alocadas, que tenían toda la pinta de ser unas masacres y finalmente salieron bien. No se sabe por qué, pero bueno, que se unió a una serie de factores que las cosas le salieron bien a este señor. Un alocado, pero bueno, yo creo que eso también viene de las peculiaridades de la caballería en Norteamérica, o sea... Digamos, voy así metiendo un inciso, el tipo de caballería que había allí es lo que en Europa se asimilaría a los dragones, o sea, a infantería montada que va como fijando el objetivo a través del campo de batalla atacando. O sea, realmente las cargas se utilizaban muy poco, pero luego es muy curioso porque en toda la guerra de secesión solo se hizo un cuadro de infantería tipo Waterloo. Sí. O sea, solo una vez se registró que se hiciera eso. Porque no había cargas así. La caballería en esa época estaba en desuso ya en todo el mundo. O sea, ya los ingleses la liaron en Crimea con la carga de la brigada ligera y luego luego los franceses en Sedán, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ya digamos que la caballería estaba muy, muy a extinguir. Sin embargo, la que en Estados Unidos sí que tenía mucho sentido ese tipo de caballería, o sea, como que funcionaba como infantería montada. Sí. Entonces, Custer sí que se destacó mucho en este tipo de, digamos, en este tipo de guerra, porque era mucho más móvil, sí que permitía llevar a sus fuerzas en un punto crítico y romper, y ahí en la Guerra de Secesión sí que tuvo bastante importancia. De hecho, sí, fíjate, como curiosidad, tuvo ya, al final de la guerra, Custer ya tenía tanta fama que fue el encargado de recibir las banderas de rendición del sur y le regalaron la mesa donde se firmó la rendición en Apómato. Ajá. Uh-huh. Sí, la verdad es que las cargas de Custer, vamos, yo les quitaría el calificativo de como alocadas y las dejarían alocadas. O sea, se lanzaba directamente al mando de sus hombres y la verdad es que él cargaba el primero, con lo cual encima le daba cierto, pues eso, tenía toda la empatía de sus hombres, porque no era el típico mando que les lanzaba contra el enemigo mientras él se quedaba en su tienda en la retaguardia, sino que era el primero que se cogía su caballo y se lanzaba sable en mano a cargar. O sea, eso le daba bastante bastante apoyo por parte de sus hombres y reconocimiento por parte de algunos oficiales, porque otros directamente le veían como una especie de loco incompetente que se lanzaba ahí muy bien sin saber a qué ni contra quién. Un gran número de bajas. Bueno, hay que también contar un poco porque el territorio de allí, de los Estados Unidos, hay mucho terreno por el cual moverse y bueno, allí en el oeste es obvio que se necesitaba el caballo para tener movilidad, para alcanzar ciertos objetivos. Es decir, es una historia contraria que en Europa. Allí es absolutamente necesario. Sí, como el coche, ¿no? Si allí sin coche no puedes estar, pues una cosa así. Bueno, ya hemos visto que Custer pues tenía sus problemas, pero no hemos mencionado que Custer también tenía sus problemas porque llegó a defender a los indios. Hizo un alegato por los indios y fue relegado, en parte también por eso, y pues nada, pues... al final se le restableció en el mando otra vez y se ordenó, pues bueno, el plan era vamos a explicar un poquito el plan. El plan era ir directamente a por ahí a Little Bighorn, que se sabía que estaban ahí reunidos las tribus indias. No se sabía qué cantidades había, pero sí se sabía que por ahí estaban reunidos, y entonces el plan era mandar tres columnas, una que salía de Fort Ellis, que venía desde el oeste, que está ahí en entre Idaho y Montana, y ahí saldría la columna de Gibbons. Del sur, de Fort Fetterman, vendría directamente así andando por el norte, hacia el norte, saldría de Fort Fetterman, saldría la columna de Crooks, y luego de Fort Lincoln, que está ahí en North Dakota, en Dakota del Norte, vendría la columna de Custer, que era el que estaba más alejado. Bueno, esto es muy importante a la hora de tener en cuenta lo que va a pasar después, porque Custer, yo creo que él ambicionaba ser presidente de los Estados Unidos, tenía ya una fama bien ganada y quería destacarse en las armas ahí en esa batalla para su futura carrera política. Entonces, ahora explicaremos qué pasó, pero bueno, el plan era juntarse ahí, que Custer se juntara con Gibbons y con Crooks, especialmente con Gibbons, y poder hacer frente a los indios que estuvieran ahí. Gibbons tenía que andar por el... va siguiendo el río Yellowstone, la ribera del río Yellowstone, y a la altura más o menos, yo creo que es de Billings, baja al sur y... que entonces Billings yo creo que no existía, baja al sur y va hacia el río Little Bighorn. Bueno, pues tenemos esa situación y ahora podemos explicar qué es lo que pasa con la ambición de Custer. ¿Por qué no espera los refuerzos de Gibbons? ¿Y qué hace en todo ese trayecto? ¿Qué hace él? Bueno, a ver, ¿quién no quién se atreve? ¿Quién tiene el placer de decir lo que pasa ahí? Porque eso va a dejar muy a las claras la ambición de Custer. Bueno, pues lo primero que hace Custer, lo primero así, para aligerar la marcha y adelantar terreno, es ordenar a todos sus oficiales que dejen sus sables, nada de llevar peso que pueda ralentizar la marcha. Le habían ofrecido también dos ametralladoras Gatling, que entonces ya eran plenamente operativas y le daban la nada despreciable cadencia de tiro de hasta 1200 balas por minuto, que hay que tener en cuenta que Jesús, ¿sí? Podemos ya aprovechar a hablar de qué tipo de armamento tenían que tenía el ejército norteamericano y qué es lo que solían llevar también, ¿verdad, David? O sea, entre los dos ir rellenando esa parte y qué es lo que desechó él. Bueno, ver más o menos cómo iba equipado un soldado de caballería. Efectivamente, una cosa así. Sí, bueno, en teoría el equipamiento base era su sable, que era parte de no era un mero ornamento, sino que se usaba, estaba diseñado para usarse en batalla, un revólver Colt y una carabina Springfield, ¿vale? El fusil o la carabina de reglamentaria en aquel momento para ese tipo de caballería era el Springfield de 1873, ¿vale? Que ahora tenemos una pregunta de Zafarrancho Podcast, ¿vale? Que ahora contestaremos. Entonces, Custer ordena que dejen sus sables, nada de llevar peso, y desecha la idea de llevarse dos ametralladoras Gatling que le habían ofrecido. Sí, que las ametralladoras Gatling son estas de la manivela, ¿no? O sea, esto para que los que hayan visto alguna película de Clint Eastwood, creo que en alguna sale así, creo que es por un puñado de dólares, sale una de esas ametralladoras ahí con la manivela y que va y ta, ta, ta, ta, ta, que sí, son muy efectivamente. De hecho, esas ametralladoras, el problema que tenían, a pesar de la gran cadencia de tiro, es que necesitaban cuatro personas para manejarse. No era tan sencillo como se ven en las películas de darle simplemente la manivela y freír al enemigo, porque se necesitaba un soldado para accionarla, darle vueltas, sí, a la manivela. Dos para recargarla, porque hay que tener en cuenta que disparaba 1200 tiros por minuto, ¿vale? Sí, sí. Que no es una cadencia precisamente baja para aquella época. Y otro para refrigerarla, porque al ser un sistema rotatorio y tantos disparos, acaba calentándose, y además pesaban cerca de 40 kilos, con lo cual Custer dice que no, que esas que las Gatling que le vienen grande, que le van a ralentizar demasiado. Él se vale solo. Que es lo que quiere, llegar allí y ponerse al lío, ¿vale? Entonces, total, los soldados de Caster van a la batalla con su fusil Springfield, y creo que son 100 cartuchos por fusil, y su revólver, ¿vale? Que su revólver Colt con 25 cartuchos por soldado, con lo cual les deja prácticamente, te demuestra que lo que esperaba es que eso fuera rápido, que los indios prácticamente cuando los vieran se asustaran y huyeran en desbandada, ¿vale? Claro, que es lo que había pasado hasta entonces, vamos. Sí, de hecho Caster, claro, ya había tenido un antecedente que fue la batalla del río Washita, donde entró en un campamento indio a sangre y fuego y lo arrasó. Entonces él pensaba que iba a ser lo mismo. De hecho, él, cuando hablamos antes de que defendía a los indios, él realmente tenía tribus indias aliadas suyas. O sea, tenía unos exploradores indios fenomenales, que eran los que les iban indicando por dónde tenía que ir, qué es lo que tenía que hacer, cuántos enemigos se iba a enfrentar, y le avisaron, dijeron, esto es muy grande. O sea, son varias tribus Sioux y Cheyenne lo que se han unido, y la verdad es que es mejor que esperes al ejército. Y ahí Caster cometió el error de no escucharles. Sí, sí. De todas maneras, te comento. Nos preguntaba Zafarrancho Podcast, ¿vale? Nos preguntaba el amigo Esteban, @ Zafarrancho Pod, en Twitter, nos decía, ¿podéis hablar del supuesto encasquillamiento del Springfield modelo 1873? Huele a conspiración de los historiadores. Bueno, a ver, vamos a ver. El fusil Springfield que llevaba el séptimo de caballería no era precisamente lo más avanzado en el diseño de la época, porque era un fusil, una carabina que era monotiro, cuando entonces ya había fusiles que permitían hasta 5 disparos, y ni siquiera usaba el sistema de cerrojo, era una especie como de trampilla en la cual tú metías el proyectil, cerrabas y armabas el fusil para disparar, ¿vale? Además tenía un inconveniente, y es que los primeros cartuchos que se usaron eran de cobre, con lo cual por el calor producido por la ignición de la pólvora se dilataban demasiado y se quedaban encasquillados, lo cual convertía el fusil, lo dejaba prácticamente inutilizado, porque la única opción era intentar sacar el cartucho pues con un cuchillo, con algún tipo de herramienta que lo dejara. Al final, ¿qué pasaba? El fusil acababa convertido en algo más que, en poco más que un bate para poder arrear con él al enemigo, o intentar montarle la bayoneta y que fuera lo que Dios quiera. De todas maneras, bueno, ahora lo veremos, las cargas de los indios tampoco se prestaban mucho a hacer grandes disparos, porque eran prácticamente oleadas. La imagen esa que tenemos de, por ejemplo, en Murieron con las botas puestas, del séptimo de caballería ahí atrincherado en un círculo y los indios recorriéndolo y disparando, no es precisamente lo que sucedió. No adelantemos acontecimientos. Bueno, no, nos quedamos en que abandonan las Gatlings, abandonan los sables, son la caballería y abandonan los sables, ¿no, David? Es que una cosa, claro, que es lo que te decía, que es el concepto de infantería montada realmente lo, claro, que están funcionando ahí. O sea, ellos quieren llegar antes que nadie. De hecho, creo que las órdenes de Caster eran tomar contacto y hacer un ejercicio de exploración, de intentar cerrar el paso por si los indios huían y esperar a las tropas principales. Sí, pero ya, cogió el tío y dijo, qué narices, la gloria para mí. Claro, la gloria para mí, el primero que llegue gana y se lleva la gloria. Y entonces él pensó que iba a ser una cosa como lo que ya había visto él, ¿no? En las anteriores batallas. O sea, él sabía, es una máxima militar, lo de la decisión. O sea, cuanto más decisión tengas, y tengas, digamos, por la sartén la situación, sí, el que tenga la iniciativa, el triunfo. El que tenga la iniciativa, pero claro, exactamente. Sí. Es que a él le salió también mal la, y no quiero adelantar acontecimientos, pero le salió mal la jugada. Bueno, pues nos encontramos con que Caster llega a la zona, ¿no? Vamos a adelantar allí, que ya ha llegado a la zona, y Caster cuenta con Bueno, vamos a empezar más bien con la Fuerza India. Lo que pasa es que él no sabía lo que había pasado un poquito antes, pero luego lo diremos. Pero bueno, la Fuerza India se calcula que había entre 6.000 y 9.000 indios, de los cuales alrededor de unos 3.000 eran guerreros, que no está nada mal, ¿sabes? Y ahí se habían juntado, pues fíjate, entre otras tribus, pues se habían juntado los... A ver, lo voy a empezar a decir, los... Un Papa Lakota, que son que eran liderados por Toro Sentado. Caballo Rojo lideraba a los Minecojus, sí. Dos Lunas a los Cheyennes. Caballo Loco a los Sioux Oglala. Gal a los Lakota Siunan. Y Lluvia en el Rostro a los Cheyennes del Norte. Bueno, o sea que ahí había de todo. Y bueno, había unas cuantas más. Una ONU India. Había unas cuantas más, pero estos son los, pues a todos nos suena Caballo Loco y Toro Sentado, que eran los, sobre todo, especial. Bueno, Toro Sentado, porque fue, creo que fue el último, si no me equivoco, al que capturaron. Pero bueno, que ahí está Caballo Loco y pues ese era como el más beligerante, ¿no? Que luego lo ves en caballo, las fotos. Caballo Loco, lo que pasa es que era digamos que un innovador en su tiempo, o sea, digamos que fue de los primeros que empezó a ver que los indios no podían seguir luchando de manera ritual, en plan de carga loca, debía por tu cabellera, sino que empezó a luchar con los norteamericanos un poco a su estilo, a hacer líneas de combate de fuego desde lejos y no a las cargas locas, sino a ir siguiéndolos, ir buscando las debilidades de cuando estuvieran en columna atacarles. Sí. Digamos que fue un quebradero de cabeza para el ejército americano. Uh-huh. Y la verdad es que el tío intentó innovar. Luego lo ves y ves que es un... que no, la verdad es que no tiene pinta ahí de ser un guerrero de estos... no sé, como muy violento o joven, sino que lo ves como un venerable anciano, ¿no? Pero bueno, eso, buscar la foto en Google y lo veréis. Bueno, y que ante esto, ¿qué se contraponía? Pues se contraponía el séptimo de caballería de Custer, que tenía 566 soldados, 31 oficiales, 15 civiles y entre 35 o 40 exploradores. Como antes hemos dicho, muchos serían indios de tribus amistosas. Y aquí yo creo que vamos a meter una preguntita de John Ortega Orchoa, que nos pregunta, de atención, ¿es cierto que un soldado era andaluz? Bueno, venga, a ver qué se atreve con ello. Pues yo realmente no tengo ni idea, pero vamos, eso es ir al cementerio, a Little Bighorn, y tumba por tumba, a ver si alguna tiene un nombre en castellano. Que no sea mexicano. Claro que podría ser mexicano. Corres el riesgo de que sea mexicano o... Claro. No, la verdad es que yo sepa, no hay registros de ese tipo de... Pero de datos. Prometemos averiguarlo, porque es que esto es una, realmente es una curiosidad, porque si el río suena, agua lleva. ¿Qué pasa ahí? Esto es como... Yo así como curiosidad un poco off topic, yo sé que hubo un andaluz, y además muy importante en la guerra de... O sea, en la batalla de Gettysburg. O sea, el general... Maid, que era el general de la Unión, nació en Cádiz. Bueno, era andaluz de nacimiento. Sí, sí, pero que vamos. Pero no sé realmente si hubo un soldado andaluz en la batalla. Bueno, nosotros estábamos bromeando, pero que decíamos que un soldado andaluz no sabemos, pero un gallego, ¿verdad, Jesús? Sí, un gallego seguro, porque están en... todos lados. Si hay un gallego en la luna, puede haber un gallego en cualquier sitio. Pues eso. Ya veis que ahí, pues, frente a 3.000 guerreros, ya sin contar el resto de indios, se contraponen, pues no llegan a 600 soldados. Es decir, que eran superados en una proporción de 5 a 1. O sea, una cosa realmente ya sin contar el resto de los indios que había ahí, pero era 5 a 1 la situación. Claro, los exploradores avisan, oye, que hay un campamento indio, que nunca hemos visto un campamento indio tan grande. Claro, es que se habían juntado no sé cuántas tribus. Entonces ya empiezan a avisarle a Custer que lo que ha pasado, y el tío desoye lo que esa información. O sea, ya se lo habían avisado cuando partieron de creo que es de Fort Lincoln, ¿no? Pero aún así no le hizo mucho caso. Hay otra cosa, que es que ellos desconocen lo que pasó en la batalla de Rosewood, que es una semana antes, y que, si no me equivoco, fue una batalla que tuvo lugar entre la columna de Gibbons, y estas tribus indias. Ya creo que era el propio Caballo Loco el que se había enfrentado a ellos. Exacto. Y realmente podemos decir que fue una victoria táctica de los indios. O sea, que retrasaron la columna. O sea, es lo que comentaba antes. O sea, ya estaban utilizando nuevas tácticas. Tenían fusiles, bueno, rifles Winchester de contrabando. Ya, digamos que hacían esas líneas de fuego de intentar desde las rocas, pues, un poco atacarlos, pillar a los soldados por sorpresa. Entonces sí que era un tipo de guerra que no están acostumbrados los soldados americanos. Y les estaba empezando a costar. Ahí hay que tener en cuenta que los que Gibbons, que venía siguiendo el río Yellowstone, lo que es la ribera del río Yellowstone, pues se encuentra pues con Caballo Loco y pues tiene sus problemas. Custer, totalmente ignorante, seguía pensando en aquella tipo de batalla en la cual arrasaría el campamento y los pondría en huida y todo eso. Pues claro, él no sabía lo que pasaba. Claro, no, ahora mismo, si hay alguna historia, pues llamas así con el walkie o por radio, informa de lo que hay y enseguida le llega la información a Custer. Pero él no sabía nada. Entonces, no es por justificarle, pero sí por explicar. A lo mejor él se lo hubiera tomado de otra manera. Yo creo que luego él se lo pensó en eso y debió pensar en eso y se dio cuenta de ello. Bueno, el tío, pues el tito Custer, pues toma la decisión de dividir sus fuerzas, que ya si eran pocos, pues divide sus fuerzas en tres columnas. Y bueno, aquí tenemos tres columnas que, bueno, pues ahí tenemos a Reno, que era, pues, no sé si su segundo, pero por ahí, y le da 131 hombres que van a ir siguiendo a Custer, a Bedlen, ¿cómo es? ¿Bedlen o Bentin? Bentin. Le da 113 hombres que va a ir por el sudoeste, y bueno, Custer se queda con 5 compañías y 215 hombres. Bueno, el Reno va a atacar por el sur, Bentin va a ir por detrás. Alguno, bueno, ahora vamos a decir algo sobre ese tema, porque aquí tenemos una preguntita que dice, ¿qué pretendía Custer al... una preguntita de Daniel Celada, ¿qué pretendía Custer al dividir su regimiento en tres fuerzas para atacar a los indios? Y entonces Daniel Celada propone una respuesta, ¿no? Pretendía atacar por los dos flancos con las fuerzas menores y por el centro, pero que uno de los capitanes aprovechó que el enlace no hablaba bien inglés para hacerse el loco y así ni aparecer en la casi en la batalla. Eso yo creo que se refiere a Bentin, ¿no? No, a ver, yo la teoría que tengo, a ver, Custer hizo, realmente, él tenía la información de que había un campamento indio, pero como no sabía muy bien la dimensión, hizo lo lógico, o sea, dice, vamos a ver qué dimensión, y como es caballería, una fuerza de caballería tiene mucha movilidad, y lo vamos a ver en qué dimensión tiene, manda a Bentin por un extremo, Bentin que no se encontró con nadie, dice, aquí no hay nada. Luego Reno, que era como que se tenía que poner en un extremo del campamento, para llamar la atención de los indios, que los indios fueran hacia él, y claro, ya colocado en ese extremo, digamos, hacer una pared de fuego y mantenerlos un poco ahí en un toma y daca, y en ese justo momento, pues Custer atacar por el otro lado. O sea, la táctica yo creo que estaba bien definida. ¿Qué pasa? Que llega Reno, y Reno, en vez de coger y atraer a los indios, los toma por sorpresa y se queda quieto, y llega, y el que atrae la atención directamente es Custer, o sea, le salió al revés. Yo creo que eso fue el error que cometieron. Y Bentin, que se quedó ahí sin nadie, lo del enlace que no hablaba inglés, creo que era un soldado de origen italiano, que al tío le, claro, como no tenía ni idea de inglés, pues le dieron la nota escrita. Dice, anda, llévale esto al otro, a Bentin, de que venga con las mulas de las provisiones y con la munición que se está liando. Bueno, pues creo que más o menos, o sea, la táctica era correcta, pero la táctica la tenía que haber hecho todo el ejército, no solo la fuerza de Custer. Yo es que creo que, bueno, ahora vamos a meternos en el combate y luego en las consecuencias, y porque si no la gente se nos va a perder, ¿va? Porque no saben cómo es el combate. Bueno, el combate resulta que Reno, como ataca por el sur, ataca por el sur y, bueno, la información es que es rechazado y adopta una posición defensiva. Claro, es rechazado, pero no sabemos, o sea... Suponemos que es una situación de que es rechazado porque se ve superado. Algunos dicen que es que directamente Reno dijo, el que quiera vivir que me siga, o en plan cobarde, pero claro, si no se sabe qué fue antes, si se vieron sobrepasados después de eso, o se vieron sobrepasados antes y Reno mandó una retirada, claro, es que no se sabe exactamente. Y luego Ventín pues acude en ayuda de Reno. Para que Reno huye, se retira una parte, intenta agruparse con el resto de fuerzas norteamericanas, y que son todas norteamericanas, por cierto, los indios también, estadounidenses, y se une a Ventin, y ahí se hacen fuertes y se defienden como pueden de porque estaban absolutamente, yo creo que estaban absolutamente sobrepasados. A mí me da la impresión que no esperaban tal cantidad. Sí. Yo creo que si hubiera salido como según Caster hubiera pensado, o sea, si la táctica de Caster hubiera salido, al que hubiera arrasado entero hubiera sido a Reno y yo se hubiera llevado la gloria. Claro, porque pero puso ahí de pared. Claro, y Reno dijo, yo tengo 131 hombres que me están mandando a la muerte, o cómo. Pero claro, para que la táctica de Caster saliera bien, tenía que salir todo bien. Claro, o sea, Caster usó un poco como en South Park la técnica de esconderse detrás del moreno, o sea, mandó allí a Reno, en este caso mandó allí a Reno, y dijo, bueno, el que se pegue, y yo mientras tanto voy afianzando mi posición, y aquí estoy yo, o sea, cuando este haya diezmado, haya debilitado lo suficiente a los indios, entonces llego yo, y les arrasó. Y no solamente tengo una victoria, sino que tengo una victoria por goleada, porque mis hombres pues no tendrán prácticamente resistencia. O sea, la teoría es lo que dice David, la teoría era perfecta, el problema fue ponerlo en práctica. Claro. Que le salió un poco todo al revés. Claro, no tenía sangre fría para aguantar aquello. O sea, el tío se desmoronó completamente. No, ¿quién Reno? Pero es que vamos a ver, es que tenía 131 hombres, no sabemos con cuánto, qué cantidad de hombres le envían en contra. Es que tú imagínate, aunque le mandaran una quinta parte, le mandan 500 hombres contra 131. Es que yo ya, pero, intento defender. Pero realmente empezó bien. O sea, como digamos que a Reno la situación que él tenía era en plan de llama la atención de todo el campamento. O sea, lo que esperaban es que los 3.000 guerreros fueran contra él. Sí. Pero no fueron los 3.000 guerreros, sino que digamos que una parte del campamento se dio cuenta, fueron poco a poco, y entonces realmente como ahí estaba Caballo Loco vio la táctica y la vio muy bien, y estaba viendo que había nubes de humo detrás de las colinas. Sí, que sabía que ahí estaba la principal fuerza de caballería. Que esa por es otra. Tanto, no cayó en la trampa. Esa es otra, porque Caster pensó que no habían visto la columna, o sea, la columna de Caster no habían visto antes de dividirse, no... Pensó él que no le habían visto, y sí que habían sido detectados, es decir, sabían qué cantidad de hombres había y todo esto. Entonces, claro, ven una columna que viene a por ellos y dicen, ¿y el resto dónde está? no me extraña, pero bueno, que lo que te quiero decir es que Caster coge y dice, bueno, esta táctica me va a salir fenomenal, pero es que si no te sale, al estar en una inferioridad tan aplastante, es que probablemente el resultado sea una masacre, básicamente. O sea, es que... Ya, pero volvemos a la misma, eso a Caster no le importaba. Caster lo que quería era la gloria. Claro que Caster sabía que estaba en una inferioridad numérica abrumadora. O sea, Caster sabía contar, ¿vale? El problema es que le importaba muy poco. Él lo que quería era la gloria. El ser el primero en llegar, el al que se recordara por haber reducido la sublevación de los indios y poder sacar cualquier tipo de rédito político por ello. Entonces, él contaba con que todo le iba a salir bien. O sea, por muy malo que hubiera sido en West Point, sabía que si le salía mal y lo que había hecho era dividir sus tropas, las iba a pasar bastante, bastante mal. De hecho, Caster divide sus tropas en tres, pero se deja un pequeño grupo de hombres en la retaguardia para cubrirse en caso de catástrofe. Lo que pasa que, bueno, la catástrofe fue mayor aún de lo que él esperaba. Uh-huh. Ahora, él no se esperaba verse tan sobrepasado. Ahora... Él esperaba que por lo menos algo le saliera bien. Bueno, pero es que insisto, o sea, vamos a hablar de la parte de cómo termina Caster y le voy a empezar a tirar mierda, pero a cazos directamente, a cubiles, vamos. Sin piedad. Es que no, es que me, realmente yo creo que él subestimó totalmente a los indios. Vale que no tenía esa información, pero me parece que lo subestimó porque me parece un movimiento muy atrevido lo que hizo, cuando en realidad, en cuanto hubiera visto el panorama, era una situación de, bueno, nos vamos a mantener una posición defensiva, cuando lleguen las otras columnas vamos a decidir qué hacemos con esto, porque es que realmente no era una situación, en ningún caso yo hubiera llegado. Vamos, yo personalmente, claro, no soy militar, pero no, ver, no hubiera su, hecho eso. Su táctica es, o sea, es muy típica, realmente, es yunque y martillo, o sea, Reno hacía de yunque, aguantaba el tirón y el otro hacía de martillo, venía por la retaguardia y disolvía las fuerzas indias, ¿sabes? Bueno, o sea, esa era la táctica original. Luego tenía a Banting, que le tenía como más allá, más en un flanco, que ese también fue muy grande, porque realmente llegó, vio a Reno ahí haciendo el paripé y se unió a su perímetro, pero claro, estaban escuchando un poco más allá, a unas millas de distancia, al otro, pero en literal, bueno, cuando estaban dando caña a Caster de verdad, y anda que los otros se movieron a ayudarle. No, pero es que vamos a ver, unos estaban... Es que bastante tenían. Es que, bastante claro, con lo suyo. Es que exactamente, sí, o sea, te hay supera... un buen mando militar sí que hubiera sido un poco la balanza, ¿eh? Porque digamos que uno de los comandantes Caballo Loco era muy bueno, o sea, era muy bueno en esa guerra de llanuras, y fíjate cómo balanceó sus tropas de un grupo a otro y los tuvo a los dos paralizados. Sin embargo, los norteamericanos no había un mando bueno, o sea, bueno, es que no. Es que ahí hay mucho que decir, porque es que, bueno, vamos a avanzar con lo de Caster y luego empezamos a ir las teorías, ¿vale? Empezamos con las polémicas. Sí, Caster, a ver, yo aquí lo que tengo anotado es que Caster sigue hacia adelante, realmente no llega a tener un conocimiento exacto de lo que está pasando con Reno. O sea, que hay una pérdida del mando de la batalla, que es lo que acabas de mencionar tú, yo creo que de una manera que le falta un mando de la batalla ahí, ¿no? Y él sigue avanzando. Intenta cruzar el río, el Little Bighorn, para atacar el poblado, ¿no? Lo que pasa es que, según dicen, según hay alguna información, pero claro, es que esto, como murieron todos, pues no se sabe, parece ser que pudo haber, porque justo intentan cruzar el río y no lo logran cruzar. Algunos dicen que es que puede ser que Caster fuera herido en aquel momento. Dicen que fue herido en el pecho a la hora de cruzar el río. Y claro, a Caster lo tenían como, ¿verdad, Jesús? Que lo tenían como un semidios, el de Caballero Dorado, es el que con él eran invencibles o algo así, ¿no? Pues, claro, la verdad es que es por lo que hablábamos antes. Gran parte de los hombres de Caster habían combatido ya. Habían combatido ya con él, le habían visto cargar en la guerra civil y le tenían, pues eso, le tenían un aprecio bastante grande y por eso se lanzaban con él a ciegas. O sea, era como, bueno, si él se lanza es porque él sabe lo que está haciendo y nos va a traer suerte, no nos va a causar ningún mal. Lo que pasa que, claro, en el momento en que al intentar cruzar el río recibe un balazo que le deja, si no lo mata en el momento, si le deja bastante mermado, pues el ejército queda descabezado. Sí, yo... O sea, y además le sumas que de todos los oficiales el mejor era Caster, pues imagínate lo que pudo ser aquello. O sea, es que eso es como poner todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? Es decir, si yo soy el mejor que hay y no tengo un tío que, si a mí me pasa algo, sepa qué es lo que tiene que hacer, pues bueno, pues claro, no quiero a nadie que me haga sombra. Bueno, pues bueno, no me voy a meter en historias, pero en Estados Unidos pasa una cosa así muy similar y aquí en España también, que es no queremos a nadie que nos haga sombra. Intenta cruzar el río, se supone que es herido. Lo que está claro es que al intentar cruzar el río hay una confusión, una retirada ciertamente desordenada hacia unos altos que hay cercanos, que bueno, cualquiera que haya estado en un río, pues como se da cuenta que a los laterales pues están pues las distintas, ¿verdad, David? Las distintas terrazas. Claro. Entonces hay terrazas y cada vez va subiendo más, pues obviamente el río es la parte más baja. Entonces intenta subirte lo más alto que puedes para tener una posición defensiva. Eso no parece que sea una decisión desacertada. Sin embargo, que la retirada haya sido desordenada, y eso se puede saber por la cantidad de cadáveres que hay por el camino, ¿no? Que es lo que encontraron después. Ya hablaremos cómo encuentran la situación. Sí que indica que algo debió pasar y que a lo mejor ese mando no se produjo, porque Caster... Yo mi teoría, fíjate, o sea, yo en lo de que pudo ser herido, me lo creo, o sea, porque realmente es impensable que Caster cogiera, llegara al río y se diera la vuelta, o sea, es impensable. Pero es que, claro, el cadáver de Caster lo encontraron en los altos, o sea, o lo cogieron entre los soldados o llegó vivo, o realmente ahí, seguían claro. condiciones de luchar. Sí. Lo que yo creo que ocurrió es que cuando llegaron al río, frente a ellos estaba el, digamos, el mar de tipis de tiendas indias sí. con guerreros. Y por el flanco venía Caballo Loco con los que había estado atacando a Reno. Entonces claro. se vieron entre dos frentes y ahí sí que no pudieron actuar y dijeron, vámonos de aquí. Claro, es que, bueno, y además está en una posición de, pues, en una situación, en una vaguada, y, o sea, en una situación muy mala, una posición muy mala, y se debieron ver así. Bueno, suben a los altos y allí, bueno, que se están enfrentando a esos mil que le están hostigando, pero es que, por el otro lado, les acaban de flanquear y aparecen otros mil y pico soldados, bueno, soldados, guerreros indios, y ahí se lía parda, o sea, ahí en menos de media hora acaban con todos ellos. De todas maneras, fijaros lo que le hubiera podido suponer a Caster estar en una posición elevada que le da cierta ventaja y haber contado con las dos Gatling. Fíjate, exactamente, pero sí, y si hubieran atrincherado, claro, si, por o sea, lo, podía haber cambiado bastante el panorama de la batalla. Hombre, obviamente, o sea, obviamente ganar no hubieran ganado probablemente, pero sobrevivir sí que hubieran podido hacer unas cortinas de fuego. Hasta poder regrupar las tropas con Bedlin y, bueno, si es que Bedlin y Reno hubieran tenido la iniciativa de unirse a él. Claro, que es que claro, después... Hubieran tenido un punto fuerte, ¿sabes? Donde refugiarse y reorganizarse. Que luego esa es otra, que el tema es que te llegara la munición, o sea, que tuviera munición suficiente para hacer frente a tantos indios durante tanto tiempo, porque es que los indios estaba clara su estrategia, tenían que hostigarles, o sea, sobre todo cuando los otros están en inferioridad. Bueno... Claro, pero de todas maneras yo creo que con una cortina de balas de 1.200 balas por minuto, aunque los indios hubieran seguido atacando y hostigando, pero sí les hubiera dado cierto colchón de aire de tiempo, pues para poder reorganizarse, para poder mandar un explorador a pedir ayuda a Beltins, o sea, para poder haber hecho algo distinto a simplemente esperar allí a que los masacraran. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado. Entonces, divide Caster en tres columnas. Por el sur ataca, digamos que en el lado hay un río, el Little Bighorn, que va cruzando en diagonal, va de noroeste a sudeste, va cruzando toda, bueno, la llanura, bueno, va haciendo un valle. Alrededor del valle, por supuesto, hay pues eso, colinas y altos. Por el sur, atacando en el lado oeste, que es donde está el campamento, por el sur ataca al campamento Reno, se ve rechazado por las razones que ya hemos hablado, se une a Bettin, que se encuentra con él al otro lado del río, ya en el lado este del río, y Caster también por el lado este sigue en paralelo al río, y cuando va a cruzar el río enfrente del por el lado este del campamento, va a cruzar para enfrentarse al campamento, ahí es rechazado, sigue en paralelo al río subiendo hacia las terrazas hacia el norte, y ahí es cazado y rodeado y son masacrados. Y en eso más o menos consistió la batalla de Little Bighorn. O sea, una auténtica masacre, porque realmente toda la columna de Caster, las cinco compañías, 215 hombres caen. Hay que hablar que Reno, pues, sería un cobarde o no, pero sufrieron grandes bajas, que eso también está constatado. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto Reno era un cobarde o no quería saber nada? Reno fue lamentable. O sea, fíjate que tuvieron que tomar la iniciativa los soldados en pequeños grupos, ir cubriéndose y agarrados algunos la cola de los caballos de los compañeros, intentar subir a coger una posición. O sea, fue un poco... Digamos que aquí lo que se salvó porque aflojaron los indios. O sea, los indios cogieron y iban a por su enemigo. Su enemigo era Caballos. Era Caballos Largos. Caballos Largos. Por él. Sí, sí. Bueno, sí, aquí... de hecho, como dato curioso de la columna de Caster, de los hombres que se quedaron con Caster, lo único que acabó con vida fue un caballo, que no sabéis cómo se llamaba. Venga, sí, sí lo sabemos, pero dilo. Comanche. Comanche. Yo no sé si los indios le perdonaron por eso, pero es un dato verdaderamente curioso. Bueno, los indios no, porque los caballos se los cargó todo el séptimo de caballería. O sea, tú fíjate cómo querían a los caballos, que lo primero que hicieron fue matarlos para utilizarlos de parapetos. Madre mía. O sea, la caballería, tú ten en cuenta que cuando un regimiento de estos así de caballería desmonta, pierden inmediatamente uno de cada cuatro soldados que tienen que ir a cuidar los caballos. En las circunstancias en las que estaba el séptimo de caballería, lo primero que hicieron fue desmontar, matar a su montura y parapetarse tras ella. Sí, no, y sin posibilidad de huida ni nada, en fin. Claro, intentaron hacer un núcleo fuerte, pero es que les fue imposible. Si ya estaban, no, ni siquiera, digamos, no estaban todos juntos. Estaban en tres grupos principales y luego el resto, pues, desperdigados. Mira, pues es que absolutamente sobrepasado. Si 2.000 soldados, por lo menos, atacaron a Caster, que tenía 215 hombres, es que fueron superados de 10 a 1. Es que no... ¿Qué haces con eso? Es que no puedes hacer nada. Decidió separar las tropas sin saber muy bien a lo que se enfrentaba, yo creo que ahí fue cuando firmó definitivamente su sentencia de muerte. Su sentencia de muerte, probablemente. Lo que decías antes, David, que realmente ahí sí hubiera habido un mando, pero es que el mando se tenía que haber quedado atrás. Él tenía que haber sido el mando y haber reforzado, unido o dirigido. Pero claro, él era la propia vanguardia porque quería la gloria, entonces... Claro, o sea, si Caster hubiera sido un poco más racional, sí, hubiera sabido que estaba pasando algo en su flanco, porque es imposible no saberlo. Tendría sus exploradores, le estarían comentando, oye, Reno está retirándose, el otro se ha ido en su ayuda, y decir, bueno, pues vamos a cambiar el plan sobre la marcha. Pero vamos a ir a este flanco, vamos a ayudar, claro, vamos a salvar a las tropas y luego veremos lo que hacemos. Pero no, el tío siguió con su plan hasta el último segundo, ¿verdad? Claro, pero ahí podemos alegar, bueno, es que Caster no tenía la información. Bueno, sí tenía información de un campamento, le habían dicho sus exploradores que él los tenía en gran aprecio, pero él desoye lo que le dicen sus exploradores y dice, bueno, vamos a dividir las tropas. O sea, sí que sabía lo que podía haber ahí. En vez de tomar una actitud un poco más prudente, coge y no hizo caso, y en vez de, yo qué sé, haber dividido así en pequeños grupos y después él tener una fuerte retaguardia con la cual ir reforzando un punto o intentar dirigir, agrupar, como has dicho tú, y tal. Pero no, es que directamente desoye esa información. O sea, por eso yo le tiro tanta mierda a Caster. Es decir, es como dijo, como ha dicho antes Jesús, fue el último de la clase. O sea, eso se estudia en cualquier escuela de estrategia. Claro. O sea, tienes que estar siempre listo a cambiar sobre la marcha cualquier, claro, cosa que no haya salido como haya tenido que salir. Especialmente, o sea, especialmente cuando tú tienes una información que te dice que tú estás en una inferioridad tan abrumadora. Es decir, ya por lo menos te estás vislumbrando eso. Bueno, pues si tienes una inferioridad tan abrumadora, pues ya toma la decisión que tengas que tomar, no lo sé, pero es que si no, estás yendo a la muerte, porque los indios no iban a perdonar ni una. Vamos. Es que el problema es que a Castas yo creo que se le podría definir con una sola palabra, y es que es un buscaglorias. Sí, un buscaglorias, sí, o un, podríamos decir que también es un alocado, no sé cómo decirle, un imprudente, eso es lo que diría yo, un imprudente. Sí, a ver, yo creo que era un tipo raro en, digamos, en aquella época, porque todos los generales de aquel entonces eran todos, pues eso, súper, lo que decía Jesús, tíos de despacho, que están en su despacho mandando tropas, viendo ahí los movimientos, y este, claro, estaba ahí en primera fila, eran, digamos que tenían muchísima fama ya, o sea, en todas las guerras indias entre los colonos, que si está aquí el séptimo de caballería, que si Caster, que si protegiendo las caravanas, que si él en persona ahí con sus perrillos paseando por las praderas. Entonces, él sí que tenía esa necesidad de estar ahí en primera fila y de estar en la cabeza de sus tropas. Era un general un poco atípico en ese sentido, pero vamos, que tampoco era militarmente no era buenísimo, pero para nada. O sea, era un poco lamentable. Sí. No era precisamente un dechado de virtudes en lo militar. Yo creo, parafraseando a Cristiano Ronaldo, yo creo que él estaba confiante en su superioridad, pues tanto de arma, pues podríamos casi decir que su superioridad casi racial, ¿no? O sea, de decir, bueno, nosotros somos los civilizados, ¿qué decían eso, no? Nosotros pero somos es que los tampoco, civilizados. Tampoco lo veo yo así, ¿eh? Porque es lo que hablábamos. Esto, Caster, aunque sí que se había estado educado y había estado en, digamos, en lo que era en Estados Unidos de la costa este, en Michigan, los Grandes Lagos, zonas ya bastante, digamos, europeizadas o más occidentalizadas, sí que ya era un hombre de frontera. O sea, en la frontera americana no es la imagen que tenemos ahora no sé qué, de la superioridad, lo que nos dieron las películas, digamos, de los vaqueros contra los indios salvajes que no sabían nada. No, ya había unas relaciones bastante intensas y a los indios les tenía mucho respeto. O sea, se sabía cómo luchaban y se les tenía bastante respeto. Uh-huh. O sea, no era esto de superioridad racial, que sí que existía de parte del hombre blanco, pero sí que se les tenía un respeto, se sabía cómo luchaban, cuáles eran sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y de eso que mandaran una columna bastante, bueno, unas fuerzas bastante considerables contra ellos. Uh-huh. No, pues claro, pero una columna sola no era suficiente. Tenía que haber pegado por lo menos a la de Gibbons, que era lo que estaba previsto, y sí, haber esperado a la de... Solo se montó el trabajo de todo el ejército, ¿verdad? Claro. Bueno, Gibbons que ya vimos que fue casi rechazado por Caballo Loco, o sea, que hay que hacerse la idea de que Gibbons también lo sufrió, es decir, que Caballo Loco tuvo claro que... Bueno, es casi... Fijaos una cosa, me recuerda un poco la estrategia de Napoleón, ir enfrentando uno a uno a los distintos ejércitos antes de que se junten, ¿no? Qué curioso. Sí, sí, sí. Lo de Caballo Loco. Las máximas militares son siempre las mismas. Sí, sí. Ya tengas un tomahawk en la mano, un arco o una M16. O sea, siempre son las mismas. Que Napoleón, de hecho, dice exactamente eso, que él no inventó nada. Él simplemente utiliza lo que ya otros inventaron. Y lo que pasa es que lo utiliza bien. Bueno, vamos a hablar un poquito cómo encontraron a Custer, porque esto es casi de humor negro, porque lo encontraron una semana después y lo único que encontraron fue el caballo ahí, en el no era suyo, era de un oficial, pero encontraron a Comanche ahí pastando, ahí a su bola, y encontraron todo ese panorama. Claro, no sabían qué fue de Custer, bastante tenían Reno y Benting como para ir a ver, oye, ¿dónde estará Custer? Pues mira, se pusieron a salvo porque ellos entre ellos dos pues apenas tendrían lo que tenía Custer como para enfrentar a Caballo Loco. Así que Crook el que los encuentra, encuentra el campo de batalla porque el poblado indio pues se levantan y se van. Porque según la armaron, dijeron, vámonos, que menudo hemos liado. Sí, y de hecho la liaron bastante. O sea, eso no se lo perdonaron nunca los americanos. No, y luego en las consecuencias veremos, no, pero veremos que acabaron pagándolo. Es muy gracioso, pero la liaron bastante. ¿Qué esperan? ¿Van a la guerra? Esto es la guerra. O sea, ¿qué esperaban que le dieran a los americanos? ¿Caramelo? Pues no. Pues. Pero hombre, realmente fue un lance. O sea, de esto... En otros parámetros de otras guerras, o sea, fue una escaramuza boba. O sea, hasta en mi pueblo sí. Ha habido más muertos en una escaramuza, ¿sabes? Lo que pasa es que... Fue una escaramuza, pero con un resultado humillante, y es que toda una unidad fue prácticamente masacrada, incluyendo un general que era, ya no es que fuera... No, el problema de que, digamos, mataran a Custer y tal, no es tanto el hecho de han matado a un gran militar, han matado a un soldado, que también, ¿vale? Me imagino que el hecho de que murieran 300 y pico soldados, pues no le sentó nada bien al señor Ulysses S. Grant. Pero ya no era tanto el hecho de la muerte de Custer como soldado, sino de la muerte de Custer como figura, como icono. ¿Vale? Exacto. Entonces, eso es todo, eso lo hacía todavía mucho más humillante. Bueno, yo es que vamos, que lo que veo ahí es que realmente Estados Unidos tuvo una derrota que probablemente resonaría por todo el mundo, aparte de la propaganda que hicieron los americanos y todo eso, pero es una derrota. Bueno, en esa época ya sobre todo los ingleses también las estaban liando. Ahora no adelante. Ahora hablamos de los ingleses. Hay una pregunta de eso, pero que es una derrota y terrible. España en el Rif igual, o sea que las tropas irregulares de, digamos, a colonizar tampoco eran hermanitas de la caridad. Pues, está claro, pero vamos, que es en esa época que siempre estábamos con esa superioridad, que si la superioridad tecnológica, que si la superioridad de civilización y todo eso, pues ahora vamos a ver que eso a la hora de la verdad, a la hora de combatir, pues es que eso se difumina. Entonces, ahora lo veremos. Bueno, vamos a... ya hemos dicho que Crook encuentra el panorama ese. Imaginaos a Crook. Yo esto es una cosa que siempre lo pienso. Digo, que dice, Custer. Ah, mira esto. Madre mía, aquí está Custer. Pues se encuentra todo lleno de cadáveres. y se encuentra, bueno, pues esto es lo que ha pasado con Caster. Claro, imagínate, no se lo podría ni creer lo que ha pasado ahí. Oye, ¿qué ha pasado? Pues aquí. O sea, yo me lo imagino en estado de shock completamente. O sea, sí. Y claro, eso tiene que, pues eso, reunir a los cadáveres, enterrarlos, tal, dar parte de lo que eso. Y yo me estoy imaginando cuando escribe la nota con el, para mandarla con el explorador de turno a Forbenin, a Forlana o donde fuera, el hecho de, o sea, el que recibe la nota, decir, encontrado destacamento de Caster. Bajas, tantas. Supervivientes, un caballo. ¿Cómo? Sí. O sea, no, y lo siguiente es otra, porque un shock completamente. Luego esa es otra, y dices, te cuentas todo eso y dices, si este tío ha sido masacrado de esta manera, ojo. Yo intentaría, lo primero que haría es intentar ver dónde está Gibbons y dónde está, o sea, intentar agrupar tropas y, si puedo. Y bueno, claro, yo pensaría que Reno y Bentin también estarían masacrados, pero bueno, al final sobrevivieron. Bueno, pasamos a la parte del desastre, ¿no? Dice, tenemos varias preguntas y dice Rodrigo, nuestro compañero Rodrigo, dice que ¿es verdad que en esta batalla los indios contaban con mejores armas que los estadounidenses? Esperad, porque ahora viene otra pregunta al mismo rollo. Dice Chimo Elder Horno, dice, según leí hace tiempo, los indios llevaban mejores rifles que los soldados. ¿Eso fue cierto? Pues eso, que sí, con matices, o sea, porque sí que estaban armados con Winchester, pero digamos que tenían un Winchester, uno cada 10 o 12 indios, no más, pero la mayoría, o sea, el grueso de los indios iban con sus armas típicas. Efectivamente, tenían menos armas, pero las que tenían eran bastante mejores. O sea, el Winchester, el rifle Winchester sobrepasaba con mucho al Springfield. O sea, de hecho el Winchester era un rifle de repetición, tenía bastante, tenía más disparos, pero era menos preciso que una Springfield. Lo pasa de, digamos que en el modo indio de luchar sí que les venía muy bien, porque era acercarse lo máximo posible, apuntar y y desterrajarle el tiro o clavarle la lanza o lo que fuera. En una pasada con un caballo, con tres tiros te cargas a un soldado americano mientras que está cargando. Claro. Es que luego hay otra cosa, porque es que ¿para qué quieres precisión si vas ahí encima del caballo corriendo y disparando a quemarropa? Es que ahí yo creo que tiene la misma precisión con un Winchester que con un Springfield, es que te da lo mismo. Sí, porque además la ventaja es que mientras que el indio apenas tiene que hacer el movimiento de recarga, ¿vale? El que se ven de, digamos, como de bajar el gatillo y volverlo a subir, el americano, o sea, el Springfield es un fusil de retrocarga, tiene que meter el cartucho, meterle el fulminante, la pólvora negra y disparar, o sea, es que estás vendido. Sí, o sea, según está cargando, ya ha bajado el indio del caballo, va con el tomahawk y le está cortando la cabellera. Claro, dice, ostras, me están cortando la cabellera. Sí. Directamente, porque si ya es difícil o ya lleva su tiempo el hecho de cargar un fusil así, imagínate bajo la presión de estar rodeado por... O sea, de levantar la cabeza y que lo único que ves son indios que van hacia ti con no muy buenas intenciones. Uh-huh. Yo ahí en ese tema también hay que tener en cuenta que es un, o sea, cuando hemos estado insistiendo mucho en el terreno y todo esto, es un espacio absolutamente abierto. O sea, es que, bueno, yo voy a ir a visitarlo en los próximos meses si Dios quiere, pero es un lugar, o sea, cualquiera que lo mire, es que no hay manera de esconderse, y de hecho es un terreno en el cual no hay posibilidad de vida, porque te ven huir desde 3 kilómetros antes. No, claro, entonces, además tú estás agazapado en el suelo intentando cubrirte con el cadáver de tu caballo, y el indio está a caballo, está un metro por encima de ti, ¿vale? Es poco, pero lo suficiente para no tener que hacer grande, para no tener que ser un experto tirador para coserte a balazo. Y otra cosa, claro, ahí no hay capacidad de hacerte el muerto ni nada de eso, porque ahí te venían, te remataban para llevarse la cabellera. Fin. Hombre, y es que los cadáveres los encontraron todos desnudos y mutilados, o sea, menos el de Caster, que respetaron los indios, pero los demás se cebaron, pero bien. O sea, los indios, una de las cosas que más le impactaba a los colonos es eso, lo que hacían con los cadáveres. Claro, en su religión era en plan de te voy a destrozar para que en la otra vida no vengas a por mí, ¿sabes? Sí, luego otra cosa, ¿Por qué respetaron el cadáver de Caster? ¿Por respeto o para que supieran perfectamente que, mira, aquí está Caster muerto? Nos lo hemos cargado. No, pues le identificaban como el jefe, o sea, y entonces sí que le tenían un respeto y habían luchado mucho con él. O sea, este respeto que hay entre enemigos en las guerras. Yo creo que ahí sí fue un tema más de respeto hacia el enemigo caído que hacia que un tema de mirar, de mera publicidad. Porque si hubieran querido publicidad, le podían haber mutilado igual y se hubiera sabido, ¿sabes? Simplemente con dejarle el uniforme o con... O sea, ten en cuenta que Caster físicamente se destacaba, o sea, era un tío alto, rubio, ojos azules, ¿sabes? O sea, que destacaba bastante, ¿vale? El tío además era de origen germánico y era así el típico, pues eso... tipo alto, fuerte, o sea, que lo podían haber identificado perfectamente. Yo creo que el hecho de que respetaran su cadáver fue más tema de respeto hacia el enemigo caído que otra cosa. Bueno, vamos a pasar a lo que antes casi menciona David antes de tiempo, pero fijaos porque las reflexiones son parecidas, ¿no? Entre los oyentes y los que hablamos aquí. Tenemos aquí a Miguel Martínez Cebreiro, que nos pregunta: os sugeriría que ya de paso, si da lugar en el guión, comparase Little Bighorn a lugar. Así que con la batalla de Isandigan. A ver, dilo tú. Isalguana. Tú lo dices mejor, dilo de una vez. Isalguana. Vale, Isandiguana, vale, ya está. Esta batalla, si la de Little Bighorn fue entre el 25 y el 26 de junio de 1876, creo que fue. La otra fue en 1879, tres años después. ¿Qué tiene de curioso esta batalla, ¿no? Aquí dice que ya que creo que pese a los contextos diferentes existen bastantes paralelismos y muy interesantes. Pues bueno, pues tenemos ahí, así de primeras, explicar un poco la batalla de Isandiguana. Fue una masacre que hicieron al ejército inglés en Sudáfrica, los zulúes. Los zulúes. Es decir, cuando hablamos, exacto, de los zulúes hablamos de tribus africanas, o sea, de hombres, sí, de la línea azul, hombres negros fuertes con lanzas y con los escudos, esto de los zulúes de toda la vida, ¿no? Lo típico. La lanza y el escudo ese gigante que tenía. Claro, y del jefe Shaka Zulu y todo eso, pues, todo eso. Bueno, pues claro, no tenían los caballos ni nada de eso, pero es parecido porque estamos hablando de un enemigo inferior tecnológicamente, sin embargo superior en número, abrumadoramente superior en número, con un mucho ardo guerrero, y bueno, no sé, o sea que con... Yo creo que en este caso, en la batalla de Isandiguana, la diferencia era todavía mayor, porque los ingleses eran unos 1500 hombres, eran bastante más que en el caso de Caster, pero es que los zulúes eran más de 20.000. Sí, sí, sí. O sea, que era una proporción todavía más... Bueno, ahí también hubo, obviamente, también hubo errores. Es decir, igual que Caster se dejó las Gatling, en este caso, si no tengo mal entendido, las cajas de municiones... No tenían para desclavarlas, intentaban desclavarlas con las bayonetas. Sí, le daban un culatazo con los Martin Henry y eso como una piñata. Claro, sí. Entonces, fijaos, o sea... En ese caso, además, también dividió el general o el comandante al mando, que era Chelmsford, también dividió sus hombres, ¿vale? También dividió sus hombres, con lo cual, les sobre todo a la avanzadilla, les sobrepasaron de una manera... impresionante. Bueno, o sea, y en este caso los zulúes ni siquiera no llevaban ningún tipo de armamento de fuego, eran simplemente, pues, lo que hemos comentado, las lanzas y el escudo de piel de vaca. Lo que pasa que claro, o sea, eso sí que era lanzarse y a por ellos. Sí, pero un Impi Zulu, o sea, digamos que en esa época en África, o sea, era la mayor potencia que había. O sea, eran, digamos que eran tribus que estaban pensadas por y para la guerra. O sea, tenían regimientos por edad. O sea, llegaron a luchar en esa batalla regimientos de años, o sea, de tíos de 70 años que sobrevivían, a lo mejor 3, y era un regimiento de su época. Y vamos, era una costumbre de luchar que no se rendían por nada. Y claro, arrasaron al ejército inglés. El ejército inglés, digamos, que se abrió en un abanico gigante. A lo mejor dejaban un metro entre soldado y soldado, confiando en su potencia de fuego. Claro, en cuanto les rompieron la línea, claro, los arrasaron. Ahí, bueno, ahí, el paralelismo es evidente en ese caso. Ahí a lo mejor hubiera sido mucho mejor una formación cerrada o algo así, pero claro, estaban confiados, sí, porque en Rocker Drift, que fue la batalla que le siguió, que fue, digamos, el resto de tropas que se atrincheró, sí, en un hospital de campaña, al hacer ese atrincheramiento, digamos, en tipo fuerte, bueno, sobrevivieron a la batalla. Más que el resto de tropa que sobrevivió, los que recibieron el aviso de lo que había sucedido. Sí, eso te iba a decir. Claro, pero ya, digamos, bueno, también el armamento, o sea, los Springfield americanos eran una chusta al lado del armamento británico, el Martin Henry, que una vez viendo unas pruebas que hicieron, o sea, le daban desde lejos, disparando una sandía y la reventaba entera, o sea, era un calibre brutal. ¿Qué pasa? Que los zulúes también, digamos, que iban un poco puestos, o sea, ellos antes hacían ahí unos rituales y no sentían el dolor cuando atacaban, o sea, iban totalmente, sí, eufóricos. Mezclaban unas setas y unas historias, sí, sí. Iban, sí, completamente... No, pero de todas maneras, los ingleses, yo creo que aquí, dentro de lo que cabe, la organización del ejército inglés, o por lo menos de la parte que se quedó en retaguardia, fue bastante más organizada. Dentro de que, bueno, pues eso, lo que comentaba David, ¿no? No se les ocurrió llevarse un martillo para abrir las cajas de munición. Un fallo bastante, de intendencia bastante considerable. Pero sí que, vamos, presentaron más batalla que los hombres de Custer en la desbandada. De hecho, los zulúes llegaron a perdonar a un oficial que se subió en un carro y, vamos, les presentó batalla hasta el último momento. Y en lugar de masacrarle, por respeto, por haber demostrado ese ardor guerrero, cosa que los zulúes valoraban bastante, le perdonaron la vida. También fue un plan de ves y dile a tu señor lo que has visto aquí. Porque, al igual que los indios, después de la batalla, los cadáveres de los ingleses quedaron bastante mutilados, vamos, les abrieron en canal directamente. Sí, bueno, pero digamos también que luego también en la derrota se comportaron de manera distinta, porque vamos, lo que le pasó a Toro Sentado, por ejemplo, no sé si adelanto algo cuando le No, podemos, le capturaron. Podemos pasar ya a las consecuencias, sí, y el destino de los... Directamente, o sea, digamos que murió intentando escapar de prisión, ¿sabes? O sea, directamente se supone que lo asesinaron. Sin embargo, Saka Zulu, cuando firmaron la paz con los zulúes, pues le llevaron a Londres con todos los honores y, bueno, hasta la reina quiso conocerle. Fue ahí en plan de... Iba con su chistera, pues imagínate un Zulu con su chistera por Londres y le llevaban pues a los grandes círculos porque querían conocerle, porque para ellos era una curiosidad un jefe tribal que había formado un ejército que prácticamente, digamos, que era como el equivalente al ejército cartaginés en sus tiempos, o sea, una, claro, media luna que había aplastado el ejército inglés. Que los había podido vencer, es decir, básicamente. Sí, o sea, existía ese respeto, ese, digamos, esa curiosidad, que realmente también era distinto, porque el ejército inglés eran tropas profesionales, o sea, tropas coloniales que habían estado entrenando y eran hombres de armas, y sin embargo los ejércitos americanos pues eran inmigrantes, digamos, de Europa, irlandeses, de todos los lugares, que se alistaban, o como pasó luego en España, o sea, ejército directamente de, pues eso, de milicianos, pues que eran en servicio militar, y de pronto te plantan ahí en el RIF y acaban luchando con tropas irregulares sin saber muy bien lo que hacer. Pero sí, de todas maneras, precisamente por eso que comentas de que el ejército inglés sí era un ejército formado, era un ejército que sabía lo que tenía que hacer, bien organizado, con una buena intendencia por norma general, ¿vale? Precisamente por eso yo creo que el hecho de la victoria de los zulúes es todavía más, más significativo, ¿sabes? Porque fueron capaces de vencer a un enemigo realmente organizado y que realmente sabía lo que hacía. O sea, no era precisamente pues eso. Toma un uniforme, toma un fusil, ese es el tío que manda y esos son los malos. O sea, no era, ¿sabes? Claro, era otro tipo de ejército, porque de todas maneras los ingleses nunca debieron ir a Sudáfrica. Bueno, ya no estamos metiendo ya en sitios que pues, a lo mejor estamos, pues la batalla de Isandlwana es una batalla que podríamos hablar, y también la de la granjita esta, ¿no? Como el hospital. Rocker Drift. Sí. Rocker Drift, podríamos hablar de ella en otro Histocast. Así que no sigamos por ahí. Vamos a hablar de qué pasó con los protagonistas, porque Caballo Loco finalmente fue capturado, se tuvo que rendir, Y lo recluyeron en un fuerte. No, ahora mismo no sé cuál fue. Qué fuerte lo recluyeron. No sé si fue For Sheridan. Yo sé que por For Sheridan fue y luego no sé dónde lo recluyeron finalmente. No sé si fue For Laramie. No, la verdad es que si os digo, me equivoco. Pero bueno, el caso es que una semana después de que fue recluido ahí, murió a bayonetazos. ¿Verdad, Toro Sentado, que te suena? Pues eso. No. Hombre, Toro Sentado tuvo que huir a Canadá. Estuvo mucho tiempo exiliado en Canadá. De todas maneras, es que después de... Una de las consecuencias de Little Big Horn, yo creo que es que si el ejército o la población americana podía tener algún tipo de respeto o simpatía por la causa india, después de la masacre de haber aniquilado al séptimo de caballería y a un tipo tan carismático como podía ser Custer, se volcaron, o sea, lo que consiguieron fue que todo se volviera contra ellos. De hecho, lo que se supone que fue el espaldarazo final, la derrota total de las naciones indias, que fue la batalla de Wounded Knee, que fue en 1890 o 1891, ahí no hubo piedad contra los indios. O sea, y de hecho el séptimo de caballería se resarció de la derrota de Little Big Horn. Fue una batalla a sangre y fuego contra un enemigo que ya estaba bastante debilitado después de años de guerra, y no tuvieron ningún tipo de miramiento, de piedad. Murieron, o sea, de hecho hubo uno de los episodios más oscuros de la batalla de Wounded Knee. Fue una matanza en la que mataron a 100, no sé si fue cerca de 150 mujeres y niños desarmados. O sea, fue una masacre, no fue un acto de guerra. O yo puedo entender, yo que sé, que un guerrero joven, alguien besa a un tío con un tomahawk y no piensa si va a cortar leña o tal, pero mujeres y niños, eso ya huele a venganza personal casi. Sí, sí, de intentar resarcir la humillación. Pues mira, yo creo que tan, humillado, o sea, yo creo que es más humillante que eso, que matar ahí gente indefensa, pues en fin. Eso lo piensas tú y lo pensamos ahora un siglo y pico después, ¿sabes? Bueno, en esa tú época que hubiera estado con Bill Tain o tal, que hubiera salvado la vida por los pelos y hubiera visto caer a sus compañeros, pues a lo mejor tampoco... más que el honor, lo que le llevaba era la rabia. Sí, pero vamos a ver, los indios no perdonaban la vida, no, eso es así. Pero estaban luchando entre guerreros. Una cosa es luchar entre guerreros y otra cosa es luchar... ¿qué es eso? Es la mentalidad esa de que esta gente es inferior y consideramos... o sea, no es que consideres un rival y tienes miedo y tienes que acabar con ese rival. No, es... Vamos a por ellos, pues simplemente, y vamos a masacrarles porque son de esta raza. Es que eso es lo grave. Eso es lo grave. En ese año ya los indios directamente les sobraba a Estados Unidos. O sea, sí. Querían acabar con ellos y largarlos de ahí o a México o a Canadá y que se fueran. Yo creo que era un huésped incómodo. Esta batalla también fue una excusa perfecta pues para ya emplearse a fondo con ellos. Bueno, no queda... O sea, yo creo que, como has dicho tú muy bien, Jesús, en este momento ya la opinión pública... pues no iba a estar, era el golpe que necesitaba la opinión pública para irse ya directamente a por los indios, ganar esa cuña que está entre medias de Estados Unidos y que no podías hacer nada, no podías imponer y colonizar toda esa zona, es que es así. Actualmente los indios están vengando con sus casinos. Con sus casinos, es cierto. Bueno, allí en la zona esta de... Por eso hablaba de Sheridan, de Billings y toda esa zona. Esa zona que yo no he estado, pero sí que por razones que no voy a contar, sí que conozco cosas de ahí. Y entonces ahí tiene reservas indias y están... La verdad es que cuentan pues eso, que tienen problemas, los típicos problemas de alcoholismo y de que están un poco acabados, que dan un poco de pena a los indios, ¿no? Pero bueno, viven un poco a su rollo y que de vez en cuando montan el día del espectáculo, ¿no? Un día en el cual pues te montan sus bailes, sus danzas y sus cosas. Hombre, ten en cuenta, por ejemplo, Jerónimo, Jerónimo, sabéis que acabó sus días completamente alcoholizado. De hecho, cuenta sentado en el espectáculo de Buffalo Bill. De Buffalo Bill. De hecho, cuentan que Jerónimo, él vivía en una reserva, ¿no? Y entonces él cogía y se dedicaba a vender los botones de su casaca a los turistas, se los vendía por $5. Y entonces, pues vendía noche. Los botones por el día y por la noche volvía a coser botones en la casaca. Sí. Para el día siguiente. Volverlos a vender. De hecho, sí, la muerte de Jerónimo fue bastante triste porque volvió un día de borrachera, se cayó en una zanja que llevaba una acequia, que llevaba algo de agua y se ahogó. Imagínate bastante triste. La curda que debía llevar Jerónimo. Bueno, hay que decir que la relación de los indios, no estos en concreto, en general, la relación de los indios y lo que podríamos decir el agua de fuego es muy graciosa. O sea, yo siempre la explico. Llegaron los españoles allí y los indios les ofrecían bebidas fermentadas y no sé qué. Y dijeron, a ver, esto no funciona así. A ver, trae. Y entonces metieron las cosas en el alambique y empezaron a sacar el ron, el tequila, empezaron a sacar todo. Todas estas cosas, estas bebidas que son realmente fuertes y que, de hecho, por ejemplo, en la Guerra de Independencia norteamericana, los españoles y los ingleses ofrecían, aparte de armas, era muy preciado entre los indios el agua de fuego que no deja de ser o whisky o ron, no deja de ser este tipo de cosas que a ellos les encantaba. Y hay que tener en cuenta, cuando hablamos de los chamanes y toda esta gente, es que los chamanes eran los que se tomaban pues esas bebidas fermentadas que antes hablábamos para entrar en trance, es decir, entrar en una situación de no normalidad, de ver de cosas... De conciencia alterada. Sí, de conciencia alterada, exactamente. Entonces, claro, esas cosas, si lo ofrece el hombre blanco, pues genial, porque así cualquiera, aparte del chamán, puede ponerse así a flipar en colores, pues... hay que ponerse en esa situación, ¿no? Y entonces, pues esas cosas pues eran muy importantes para ellos y... porque era una cosa que habitualmente no lo habían tenido. Y así terminaban alcoholizados. En fin. Bueno, y luego también el ejército americano, que se le tenía unas ocurrencias como lo de darle las mantas infectadas de tifus. O sea, sí. Cosas así. O sea, eran como... Ya se pasaron... O sea, no era como al principio la guerra romántica contra los indios. O sea, hubo un momento donde fueron a un genocidio programado. Sí, sí, sí, sí. A reducirlos a la mínima expresión para que no pudieran dar problemas. Sí. Bueno. Sí, el hecho de acabar con por ejemplo, con el hombre blanco, la carne del búfalo o del bisonte, como lo quiera llamar, no la aprovechaban ni las pieles. Sin embargo, era los tipis indios estaban hechas con su piel, parte de sus armas y de sus utensilios con sus huesos. O sea, es que el esquilmar, por ejemplo, la población de búfalos, no solamente era tenían la excusa del ferrocarril, pero era acabar con el modo de vida de todas las naciones indias. O sea, para las naciones indias el búfalo era algo fundamental. O sea, les daba piel, les daba carne, por lo menos para las de las llanuras. Todo. Por lo menos para las de las llanuras, porque las del sur y las del oeste son otro tipo de naciones. Algunas son incluso lo contrario a nómada, que ahora no me sale. Sedentarias, exactamente. De toda la vida habían sido sedentarias. Pero bueno, esas, las de la pradera, obviamente, por la forma de y por el clima y por todo, tenían que ser nómadas a la fuerza. Pero bueno, sí. Oye, podemos hablar un poco del legado de. Si queréis, del legado de Little Bighorn allí en Estados Unidos, ¿no? Pues la herencia que ha dejado, nos ha dejado, pues. Pues esas películas de Murieron con las botas puestas que explican ahí de una manera un poco romántica. Ha mitificado a la caballería. O sea, yo creo que el principal legado es ha mitificado a la caballería del ejército americano. Y si todavía te encuentras póster o formatos de estos de ahora en la guerra de Irak o de Afganistán, donde salen los tanques Abrams ahí con caster sobre ellos, como si fueran los herederos del séptimo de caballería o el Vietnam. Bueno, de hecho, el séptimo de caballería ahora lleva tanques. Pero. Lo divertido es ver a Caster. Yo he visto un póster de eso, o sea, a ver si lo tengo, a ver si luego os lo paso y lo podemos subir a la página, en la que se ve a Caster con algo que no llevaba en la batalla, que es el sable. Exacto. Bueno, pero es que el cuadro más famoso de la batalla, que es un cuadro, no me acuerdo el nombre del pintor, que escribió como súper romántico, mitificado, o sea, salían con los sables clavados delante de ellos haciendo un semicírculo, cuando los sables los habían quitado. O sea, realmente existe una mitificación tal que no, yo creo que la mayoría de la población americana no sabe realmente cómo fue aquella batalla. Cómo fue la batalla, sí. De hecho, hay un memorial, han hecho un museo y un cementerio en Little Bighorn. Y de hecho el cementerio se llama el cementerio Custer. Sí, que eso me parece bastante mal. Es decir, eso fue el lugar de la batalla y la verdad es que recordar a Custer es un poco lamentable, entre lamentable y patético. Es decir, no puedes coger y ensalzar a una persona que fue para mí fue el principal culpable, el causante de la muerte de tantos hombres. ¿Qué pasa? Porque bueno, tienes que destacar menos al lado han hecho el memorial indio, ¿vale? Sí, claro, pero no, lo que pasa es lo que te decía antes. Custer, Custer se convirtió en un mito. O sea, si Custer hubiera sobrevivido, probablemente se hubiera enfrentado a otro consejo de guerra, ¿vale? Sí. Y hubiera acabado sus días, pues, probablemente degradado en un despacho de intendencia o simplemente expulsado del ejército sin ningún tipo de honor. Probablemente. Pero otra vez tuvo la, entre comillas, suerte de morir en el combate y que le convirtieran en un héroe. Que convirtieron en un mito, en un icono. Eso explica un poco en un país que necesita mitos. Porque es que, hombre, después de una guerra, cogieron de iconos a los generales del sur, tío, para la guerra civil. Pues o sea, eran Lee, Stonewall Jackson. O sea, eran todos los grandes mitos de la guerra civil, eran todos del sur, o sea, sus enemigos. Pero es que son naciones jóvenes, entonces ¿qué necesitan las naciones jóvenes? Ten en cuenta eso, que es que cuando en Little Bighorn Estados Unidos apenas tenía 100 años de historia propia. Necesitaban, o sea, yo qué sé, tú aquí en Europa, cada país tiene a lo mejor, yo qué sé, 10, 12 personajes históricos que cualquiera puede conocer o que pueden ser conocidos en todo el mundo, ¿vale? Pero yo qué sé, pero en Estados Unidos, un país con 100 años de historia, o sea, aquí teníamos, yo qué sé, teníamos a Trajano, teníamos a Adriano, teníamos a al Cid. Así, tenemos a Cid. Teníamos a Viriato. ¿Sabes? O sea, yo qué sé, teníamos un montón de personajes. Teníamos a Carlos V, a Felipe II, a Isabel la Católica. Yo qué sé, a Blas de Lezo, al Gran Capitán. Teníamos un montón de personajes que habían hecho muchos más méritos para ser conocidos y reconocidos a nivel, ya no solamente nacional, sino a nivel internacional. Sin embargo, los Estados Unidos en ese momento tenían menos de 100 años de historia. Cualquiera que hiciera algo medianamente destacable era candidato para ser considerado un héroe. Y luego otra cosa, que es que Estados Unidos en ese momento estaba empezando a recibir una inmigración enorme, entonces hay que cohesionar el país con una serie de pues de mitos, de héroes, de figuras, de símbolos, pues ese tipo de cosas que cohesionan un país. Es que es verdad, que eso mismo que sucede ahí, sucede en Argentina, en el cual el billete de 100 pesos es el conquistador del desierto. Dime cómo tienes que conquistar el desierto, explícamelo. Bueno, me meto en una historia, el desierto no se conquista, pero bueno. Es una forma eufemística de decir, hemos matado a los indios, pero van por ahí los tiros. Es decir, eso ocurre en prácticamente todas las naciones de América, que son naciones nuevas e intentan hacer eso, porque que es la manera. De hecho, el nacionalismo allí es mucho más fuerte que lo que puede ser en las naciones europeas, porque en las naciones europeas digamos que estamos un poco ya curadas, sí, en espanto, ¿no? 50 millones de muertos después decimos, calla, que es peligroso. Sí, sí, exactamente. Sí, nosotros ya hasta olvidamos a nuestros héroes, ya como que nos sobran. Sí. Desgraciadamente es como que nos sobrasen. Bueno, ahora vamos a hacer, si queréis, esto la verdad es que no venía en el guión, pero me apetece hacerlo. Y ya hemos hablado de la herencia allí, pues eso, que tiene su museo, el que pueda visitarlo allí entre Billings y Sheridan, pues por la carretera que va ahí a mano derecha. Además, la carretera va a la izquierda del río y a mano derecha, al otro lado del río, está justo donde está muerto Custer, donde murió Custer. Ahí está toda la todo el memorial, todos los cementerios, el cementerio indio, el cementerio de los de los hombres de Caster y todo esto. En fin, está todo, pues lo podéis visitar. El aeropuerto de referencia es de Billings. Bueno, si a alguno le apetece ir, ¿eh? Bueno, ahora en serio. Ahora hace mucho frío. Luego sí, ahora hace frío. Hay que ir en veranito. Ya veréis que eso son, pues eso, como si fuera Bailando con Lobos. Hay unos herbazales y unas extensiones de unos sub y baja, ¿no? Un terreno suave, pero no llano plenamente. Bueno, vamos a hacer la parte de una parte que vamos a hacer una ronda y vais a ir diciéndome quién fue el principal culpable de lo sucedido. Podéis elegir también los indios, porque a lo mejor Caballo Loco es el principal culpable. Entonces, si queréis, empezamos por David. Vale, o sea, el principal culpable de lo sucedido fue Caster, responsable de lo de la victoria o derrota. El responsable de la derrota fue Caster, porque en su mano estuvo el no atacar, el atacar y el de distribuir las tropas. Fue directamente, o sea, pues los indios se limitaron a defenderse como podían, porque tampoco tuvieron nunca una iniciativa fuerte de ir a buscarlo. O sea, realmente tenían ahí su campamento, y a partir de su campamento ellos ya se defendieron, pero vamos, que fue Caster. Yo coincido plenamente. Caster y su ansia de fama y reconocimiento. O sea, no solamente tuvo en su mano el no atacar, sino que planificó mal el acercamiento. Se deshizo y rechazó cualquier tipo de ayuda, tanto de dos regimientos adicionales que le habían ofrecido y que no aceptó porque tenía que esperarles. No quiso llevar unas armas que en aquel momento podían haberle dado por lo menos un balón de oxígeno, como eran las Gatling. Mandó deshacerse a sus soldados de los sables, que en un combate cuerpo a cuerpo podía haberles ayudado bastante más que un fusil que no podían cargar. Sin duda, sin ningún tipo de dudas, Caster, todas para él, nadie más. Bueno, yo voy a decir que obviamente que Caster, pero fíjate, todo lo anterior incluso se lo perdono, toda la parte de que se deja las Gatling, que se deja los sables y todo eso, pero en el momento que él recibe la información de sus exploradores y que ya le informan de una cantidad que eso se podía estimar perfectamente y probablemente se lo dijeran, de guerreros y de indios en total, que claro, que no, realmente ahí tenía que elegir entre, bueno, pues tomamos una estrategia prudente o seguimos con el plan establecido y vamos a intentarlos ahuyentar y a ver cuánto puedo, a ver si sale. Pero es que si no sale, claro, es directamente la muerte, porque te superaban en mucho número y no hay lugar donde no hay escapatoria. Y yo creo que esa decisión, ese momento de decisión, lo considero absolutamente imperdonable. O sea, creo que la parte anterior sin información, no sabía nada de lo de Rosewood, bueno, bien, hasta ahí se lo perdono, pero la parte esa de estamos superados en números, y seguimos adelante o no seguimos adelante. Yo creo que ahí pecó de imprudente y lo más grave es que se llevó a sus hombres con él. Que si él se quiere morir, pues que se muera, pero creo que eso es imperdonable ahí, y por eso yo creo que Caster es culpable. Caster guilty. es lo que hablábamos, ¿no? Si hubiera tenido la suerte o la desgracia, según se mire, de sobrevivir, probablemente hubiera acabado ante un consejo de guerra. Anda, que si gana la batalla. Pues si gana, si hubiera. Pues sí. ¿Te imaginas de presidente de Estados Unidos? Sí, pero es que. La guerra es los que las habría metido, madre mía. Claro, pero es que hay formas de ganar y de enfrentarse a una batalla. Nosotros conocemos un montón de batallas en las cuales, pues estás en inferioridad, pero no te lanzas a una situación de 10 a 1. Ni siquiera los españoles se lanzaban a una situación de 10 a 1. Me hablo de los tercios. Siempre optaban por una situación, una opción defensiva o si no, pues hacían una retirada o lo que fuera, pero nunca se enfrentaban en ataque. Hay matices, o sea, tampoco se estaba enfrentando a los guerreros perfectamente formados, o sea, simplemente fue a por un pueblo y dice, si los pillo por sorpresa, vamos, me llevo la lotería. Claro, ya, pero es que no los pillo por sorpresa. pero es que ahí estaba su error, él menospreció completamente. Exacto. La capacidad de los indios, él la menospreció, él dijo, estos sí son aquí tres pelagatos que no tienen ningún tipo de formación, pero no se ha dado cuenta de que ellos realmente estaban luchando por su supervivencia, por la supervivencia de su pueblo y de su forma de vida, ¿no? Entonces, otra vez el terreno, lo que les podía faltar a lo mejor de formación guerrera, les sobraba de motivación. Otra vez no tenía tampoco mentalidad de campaña, o sea, él fue a un todo o nada. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí la batalla de Little Bighorn. Si queréis recomendar algún libro, alguna película, bueno, ya hemos recomendado la de Murión con las botas puestas, pero algo que conozcáis en especial. Sí, no, yo tengo un libro que es chulísimo, además, porque además de la masacre del séptimo de caballería, habla de todo lo que era el Far West, y se llama Caster, la masacre del séptimo de caballería, de Evan S. Connell. Uh-huh. Y habla bastante de esa época, o sea, de todo lo que fue la expansión por el ferrocarril, los problemas con los indios, sobre todo tiene también una biografía de Reno que es buenísima, de Marcus Reno, el segundo de Caster. Reno, tu amiguito. Sí, que se dedicaba a liarlas por los fuertes por donde pasaba, acosando mujeres y bebiendo alcohol. Bueno, pues y es bastante bueno ese. Bueno, pues recomendamos ese libro y bueno, pues nada, que nos vemos. La verdad es que sentimos que no haya estado Luis Spunik porque hubiera enriquecido un montón el podcast, pero prometemos que si podemos pillarle, pues haremos un Steel Cast o algo así, o algo referente a tanto a las reservas indias como a detalles sobre esta batalla que realmente, pues yo creo que tiene bastante chicha, a pesar de no conocerse lo que pasó exactamente con en la parte propiamente dicha de Caster, porque no sobrevivió nadie más que el caballo, y como todo el mundo sabe, los caballos no hablan, excepto el de Calígula. Podemos hacer un Christmas Cast. Sí. Ahora que vienen las fiestas. Un regalito de Reyes, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, hombre, más o menos para Reyes va a ser el de la conquista de Granada con la Pascua Militar, pero bueno, en fin. Que, pues nada, aquí nos hemos quedado. Y recordarle los colaboradores, por supuesto, que Jesús@Bucaner ha estado aquí con nosotros junto con David@DavidNagan en Twitter, y el que les habla, que es @Goyix/Salduero, Goyix para los amigos, y que nos podéis seguir, por supuesto, en @istocast.com, en la página de Facebook, en Google Plus, estamos en todos lados, no faltamos. Sí. Y somos como los indios, ¿no? Hay una diáspora. Somos con los indios, tenemos tipis por todas partes. Y que nos podéis votar, chicos, nos podéis votar. Bueno, pues nada, que eso es todo, despediros, hijos míos. Pues nada, un placer como siempre. Y nada, esta vez hemos sobrevivido, ¿no? Como Caster. Sí, por lo menos toca desayunar. Sí, sí. Buenas horas, cabrón. En fin, a ver. Pues nada, venga, ala, despedirse todos. Venga. Bueno, hasta la próxima. Chao. Semper Fidelis. We can dare and we can do, united men and brothers true, their gallant footsteps to pursue and change our country's story. Our hearts so stout have got us fame, for soon 'tis known from whence we came. Where'er we go, they dread the name of Gary Owen in glory. Our hearts so stout have got us fame, for soon 'tis known from whence we came. Where'er we go, they dread the name of Gary Owen in glory. And when